Ay, macho, una semanita sin Arcadia Gamers, tío, y guau, cómo han cambiado las cosas, tío. ¿Has visto el chache? Está como enamorado. Sí, tío, me compro la 360 y ahora todo Cristo se va al Mario Kart. ¿Lo ves normal? ¿Para eso me la compro? Yo, mira, tío, yo es que paso de comprármelo, porque después empezaré a jugar y estos pobres diablos dejarán de jugar por... Tío, cállate la puta boca, o sea, para algo que ganas y te vuelves a ser de pesado. Es que eres pesado, eres un plasta. Pero tío, si no sabía ni lo que iba a decir. Sí que lo sabía. ¿El qué? Yo como gano los torneos, me siento el mejor. Tú lo ves normal, joder, eres un pesado. Al final, ¿qué está cantando? El Mario Kart. Ah, claro, está contento. Ay, ¿sabes? Es que en estos momentos es cuando... uno no se arrepiente de haberse comprado una Wii, Tony. ¿Qué? ¡Chao! ¡Por fin me has encendido! Amigos, esto es Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. Son las 3 y 4 y vamos que nos vamos. Es un día muy especial para el programa, ya que son 2.000 ediciones de Game Over ininterrumpidas, a pesar de los altercados que hicieron volar por los aires San Juan Despí en el año 2020, tras el ataque aéreo de Andorra a los estudios de TV3 en la Tercera Guerra Mundial. ...2.000 ediciones de Game Over... ...2.000 gracias... ...esperamos estar 2.000 programas más... ...la encuesta de esta semana. Tenemos una pregunta... ...y saco la pregunta de la semana... Tranquilo, Isako, ya me encargo yo. ¿Debe Nintendo poner chat de voz a su sistema online? Las opciones son las siguientes. No, así se escuchará a... así no se escuchará a los Rakits. Sí, que son 40 años esperándolo y ya está bien. O la respuesta de siempre. Dodecaedro. Hoy estamos rodeados de buenos y viejos amigos. Querían venir los de Arcadia Gamers, pero el coche del padre del Tony ha vuelto a caer y el chache dice que le da un palo terrible usar el tranvía. Pero antes, presentamos al equipo. Isako, buenas tardes, Isako. ¡Se ha muerto! ¡Isako, vuelve! Está otra vez entre nosotros, menos mal, Isako. Es ya muy mayor el hombre. No pasa nada. Dice que lleva 2.000 programas encima y que todavía no se ha cambiado la chaqueta de Nintendo. El siguiente, señor Saeba. Parece que está entrando un fax. Leo textualmente. el señor en el fax nos dice, el señor Cordovilla, actual director de Hobby Consolas, no podrá asistir hoy al programa 2000 por atender ciertos compromisos en el jet privado de Yu Suzuki. Firmado, la secretaria Alejandro Dobesón Sándor. También tenemos a Cupa. Propicios días, don Funs. No sé cómo te lo montas, Cupa, pero siempre estás igual. Ya sabes, dieta sana, es que Scrabble y muchas lecturas y, sobre todo, pocas emociones fuertes. Es igual, Cupa, es que tu vida no me interesa, es igual. Un servidor de ustedes, Marroyan, un saludo muy especial para mi nieto José Drinkas, que ha cumplido 5 añitos. ¿Y Saco, qué dices? Dice... Sí, que sigue, Saco, pesado. Dice Isaco que un saludo a su hijo de 80 años, que a pesar de su edad, nunca se ha cambiado de chaqueta. Joder, Isaco, qué pesado con la puta chaqueta. Bueno, vamos con el sumario. Y el contenido de este programa 2000 comenzará, como siempre, con las noticias. Tendremos la sección de los oyentes y analizaremos Duke Nukem Forever para PlayStation 12. Terminaremos con Comiqueando, que Joan Yu nos explicará un poco sobre el final de X y la hipotética edición de 3x3 Ojos editada por Glenn Abnorman. Empezamos las noticias con unas declaraciones de Hideo Kojima. ¡Cupa! Hideo Kojima dice que Metal Gear Solid 8 será el último juego de la saga. Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, tal día como hoy, 14 de abril, dime que sí, Chache, dime que sí. 15. Vaya por fue el Día de la República. Ay, hoy es día 15. Mira que siempre te lo digo. Mira detrás, tío. Y Tony nunca mira. El programa 95 en la 105.3 FM de Sardañola Radio. Buenas noches, Chache. Hola. Buenas noches, Edu. Buenas. Tenemos a Ceros en cabina. Muy buenas noches. Y bueno, y un servidor de ustedes aquí, el señor Tony García, Tony Chan, que por fin ha visto firmado un artículo suyo en Endgamer, que por cierto, podéis comprarla ya. ¿Y a quién le importa si la gente lo que quiere es que presentes al perro? Bueno, hola, la perro. La gente lo que quiere es que me presentes, hola. Espera, Chocobo, espera. Merluzo. ¿Qué tal, perro? Merluzo. Bueno, tío, pero no podemos empezar un programa sin que me insultes. No. Que sepáis que estoy muy cabreado del programa hace 2 semanas, ¿cómo me dejasteis, eh? Es que no hacías más que quedar en ridículo. Chocobo, no, di algo, anda. ¿Qué pasó? Hola, tío, Chocobo. Entre los celos que tenía, no sé por qué, que nos tenía envidia. Y nosotros que no paramos de insultar, que también es también verdad. Hoy tenemos, Chache, el análisis del juego sin snacking, alea Mario Kart de Wii. Mario Kart de Wii. Qué bueno, que hay ganas. Luego tenemos la sección del Edu y un porrón de gente que desde aquí pide un aplauso, por favor. ¡Qué montón de gente! Después hablaremos un poquito de ello. Yo siempre digo que no me gusta pedir un aplauso en Game Over, ¿no? Porque es cómo suenan los aplausos en Game Over. Suena... Pero claro, cuando hay gente vale la pena un aplauso como este otro. Esto es Arcadia Gamers hasta ahora. Oh, City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93-580-5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Muy buenas noches, gente, ya estamos por aquí. El micro que se cae, que ahora sí que me escucha bien. Ay, hola, chanche, ¿cómo estás? Oye, ¿qué hemos hecho al principio? Ha habido un bucle temporal. Ha habido un bucle. Un bucle temporal. Una vuelta atrás. Bueno, pues hemos abierto un agujero de gusano. Ay, vale, perdone usted, señor filósofo. Dale un logrito al astrólogo. Ay, astrólogo. 20 punticos para el niño. Pero qué filósofo, si eso sale en todas las pelis frikis, en serie frikis, el agujero de gusano. Es que no sabía lo que era un agujero de gusano hasta hace un mes, me parece. Pero si no sé ni lo que es todavía. ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder! ¿Ni que fuera grave? Es muy grave, joder. Bueno, pues hemos abierto un agujero de gusano y no... Bueno, hemos contactado como con el programa Game Over 2000. Yo me quedo, además de con esto del programa 2000, me quedo con el ataque de Andorra a la sede de TV3. Habrá que contactar. Ojo. Atentos. Bueno, oye, ¿cuál es la conclusión de este programa 2000 de Game Over? Que desde Arcadia Gamers deseamos una gran felicidades, un grandísimo felicidades a Game Over. Sí. Qué bonito. Pues nosotros dedicamos un aplauso a la gente que estamos aquí. Ahora lo vamos a presentar también. Por esos 300 programas magníficos que va cumpliendo Game Over y que por sean muchísimo más. Y que sean 600, 1000 y 2000 y aguantando Funs ahí con esa dirección del programa. Isaco, que aguante como sea en la visión. ¿Isaco? Hola, Isaco, ¿qué tal? Ya lo sé, tío. Joder. Pobrecilla. Es que está que... ¡Isaco! ¡Ah, muerto! ¡Isaco! Vale. Pues Isaco aguante, Cupa también, Saeva, etcétera. Saeva, director de Hobby Consoles. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, nosotros lo dijimos, que iba a ser director de algo, ¿no? Dijimos de Game Over, pero bueno, oye. Hobby Consoles. Al final conseguía una cosa ahí importante. Ahí está, señor Saeva, señor Cordovilla. Bueno, pues ahí queda nuestra felicitación a Game Over. Al programa Game Over. Espero que os haya gustado. Y nosotros vamos a empezar con el nuestro, si te parece, después de un cuarto de hora. Me parece correcto. ¡Hala! ¡Adelante! Noticias. ¿No? Sí. Pues empezamos con una gran noticia de la... Pero si no he dicho nada. Ya, Tony, ya la estás liando. Pero si no he dicho nada. Ya la has liado. ¿Sí? ¡Capcom Dios! ¡Capcom es Dios! ¡Pony Wright es Dios! ¡Capcom Dios! Pero, ¿qué ha pasado? Oye, No sé, hay una espontánea. Ha llamado una espontánea para decir Capcom Dios y cuelga. Sí, sí. Me temo quién era esa espontánea y me temo que la primera noticia va a ser el anuncio del nuevo Phoenix Wright, que ni más ni menos Edgeworth Wright. Un Phoenix Wright donde el personaje principal es Edgeworth. ¿Cómo? Solo a Capcom todopoderosa, solo a Capcom todopoderosa se le ocurren estas enormes ideas. O sea, es idea de genio. Pillas un personaje brutal y le dedicas un juego. Si Tron ni Cobun tenía pero un juego... Pero es que Cobun no molaba. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no molaba. Edgeworth, sí. Edgeworth, Dios. Pues sí, que el caso es que han salido los primeros artworks, han salido las primeras imágenes, y decir que deja de ser el funcionamiento clásico de los Phoenix Wright, es decir, en conversaciones y demás, para convertirse casi casi en un RPG de exploración, mejor dicho, una aventura gráfica sin haberlo jugado, ¿eh? Ojo, esto a ciegas, de momento. Pero es básicamente eso, un juego donde tendremos que llevar a Edgeworth por los escenarios y tendremos que ir explorando, buscando pistas y viendo cómo puteamos al amigo Phoenix Wright. No sé si saldrán otros personajes de la saga, pero de momento lo que es seguro es que el protagonista va a molar. Que estábamos hace un momento subiendo el aire acondicionado, porque es que hoy en la sala somos mucha gente, como antes. Somos ni más ni menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y diréis, tendrías que haberlo contado antes, Tony. Esto es Arcadia Gamers. Es lo que hay. Que saluden, ¿no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, tenemos a César, ni más ni menos. César, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos. Acerca el micro, por Dios. Hola, César. Hola, buenas noches a todos. Tenemos a Manolo, que es un clásico de Arcadia Gamers. Buenas. Manolo. Pero hacía tiempo que no venía. Sí, y se ha comprado la 360. También. También. También. Tenemos a Jess, que no quiere hablar, di algo desde lejos. Ahí, que se escuche. Hola. ¿Ves? Y tenemos a Umi. Hola, Umi. Y tenemos, ni más ni menos, que a voz quebrantada, Fock. Hola. Hola, Fock. Habla normal. Habla normal. Normal. Es voz de radio. Es voz de radio. Es voz de radio. Un voz de radio. Tenemos que haberle traído antes para grabar alguna cosa. Sí, sí. Que lo cuente tu padre. es un pseudo. Bueno. Perro de Snake. Perro. ¿Qué? ¿Qué te parece la voz de The Fog? Es brutal. Es genial. Es cautivadora. Bueno, perro, perro. Cuidado. Que no sabe. Nunca le había visto tan excitado. Nunca me habías visto tan excitado. Ni sabe a pistacho. No sabe a pistacho. Has probado, por lo que veo. La polla pistacho. No, la polla. ¿Ves lo que logras? ¿Qué te parece la polla pistacho, Tony? Lo que sí que probé un helado de pistacho el otro día. Es verdad, sí. Cierto, cierto. Sí, sí, sí. ¿Qué le importará a la audiencia? Yo lo digo. Creo que sé. Un helado de pistacho porque no teníamos cambio para el bus. Y digo, ¿qué me como? Un helado de pistacho. En honor al perro. Es cierto, chache, no me mires así. Bueno, sí, vamos sí. Con las notis. ¿Notis? ¿Qué te parece? Sí. Que hoy tenemos el tema del Mario Kart, que además vengo dispuesto a decir lo todo del Mario Kart. Sí, el caso, vamos a empezar con una gran noticia para ese juego que está a punto de salir, que está ahí casi casi a nuestras manos ya, Grand Theft Auto 4, que digamos que lo espera el 25% de Arcadia Gamers, para que nos vamos a engañar. Más o menos. Más sí, o menos. Sí, el 25%, dícese de mí, que ya se ha confirmado en Inglaterra, de momento solo en Inglaterra, esperemos que también sea así en los otros países, que el pack entero, el pack completo de GTA 4 va a salir en PlayStation 3. Sabíamos que en 360 iba a salir, pero bueno, por fin sabemos que en PS3 también va a ser así. Así que bueno, esperamos que salga estos packs en toda Europa, no lo dudamos, y decir que el precio está rondando aproximadamente los 375 euros. Eso sí, pedazo de pack, viene de todo. Oye, ¿tenemos una llamada? Sí. Pues bueno, digo lo que quería decir. Oye, estamos ante un periodo, ojo con los juegos, O sea, estamos teniendo el Mario Kart, estamos teniendo el Grand Theft Auto 4 y me suena que hay dos juegos más por ahí que están en el Wii Fit. El Dark Sector, que no. El Dark Sector, por desgracia, ha sido un poco flojete, ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que dije? ¡Es un tapado! Sí. Es un tapado. Tapado. Bueno, pero es que tus predicciones son siempre así, Tony. Sí, disculpa, sí. De 3, 2. De 3, 2. ¿Hace falta que recordemos los 5 de Capcom? Sí, sí, sí. Vamos a recordarlos. Vamos a uno por uno. De Capcom. Uno, Diga Phoenix. Dos, Project Number 03. Tres, Resident Evil 4. Cuatro, Killer 7. 5. Resident Evil 4. No, ¿el 5 era Beautiful Joe? Beautiful Joe. Oh, sí. Ah, Dead Phoenix, que gran juego. Cancelado. Sí. Pain Number 03. Number 03. Un 6. Increíble. Sí, un 6. Juegazo. Por pena. Bueno, va, la llamada. Uy, va. Hola. Ey. ¿Quién es? Juger, el nuevo. Hola, Juger, nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo. Juger, se presenta como Juger, el nuevo. Sí. Así empezó Sandor. ¡Ay, Dios! Así empezó Sandor. Hola, Juger, encantado. Pues nada, mira, lo del GTA 4, eso que estoy hablando, que justamente venía a hablar de no sé qué mierda, pero se me ha olvidado, así que ya que estamos. Venga, pues adelante. Pues mira, que al GTA 4 ya le han puesto un 10 en el OXM, que no sé lo que es, pero suena bien. Suena bien. Suena muy bien. OXM. Sí, que creo que es la revista de Microsoft. Oficial Xbox Magazine. Sí, bueno, eso que son imparciales, pues a ver. Pues bueno, mira, está bien, un 10, tío. Hombre, un 10 es una buena nota. Bueno, yo me esperaba un poco más, pero no está mal. ¿Más de un 10? Suena... Hombre, tío, son de la revista de equipo. Llega a ser Nintendo Acción y le pone un 200. Por lo menos. Un 12. Yo me lo creo. Bueno, y ahora lo otro que iba a decir. Un poco de spam, ya que estamos. Ah, claro. Sí, bueno, que de la comunidad de Steam que hemos hecho. Sí. A ver, ¿quién quiere ser...? ¿Qué iba a decir? Yo estoy. ¿Eh? Yo estoy. Vaya. Es como griego, yo estoy. ¿En la comunidad de Steam de Arcadia Gamers, quieres decir? Sí, la que hicimos hace 2 o 3 días entre Win, creo que se dice así, no sé. Yo estoy, pero es que ahora no enchego mucho el Steam. No, pues nada, a ver quién quiere ser administrador, porque eso me aburre un montón y no tengo tiempo. Vale. O sea, estamos buscando gente. Sí, para que la gente lo diga, porque lo he publicado en el foro y veo que el único que está en ese tema soy yo. Veo es 25 que... visitas, todas hechas por Juger, así que, pues nada. Yo te confirmo que yo, por desgracia, no tengo la suerte de jugar a Counter-Strike por internet. No, yo hasta hace nada, sí, lo que pasa es que se me acaba... El otro día se me rompió el ordenador y ahora, mientras espero... ¿Ves? Eso por hacer un clan de Arcade Gamers, peta el ordenador, dicen. No. Sí. No. Entre eso y que el ordenador un Pentium 3, pues... Hostia, ahí un clasicazo. Pues amplificamos desde aquí tu voz, ese clan de Arcade Gamers de Steam. Y agradecemos mucho. Porque hay que tener huevos para crear un clan de Steam en Arcade Gamers, que es un programa con muy poco PC. Pero ole tus pelotas, te lo agradecemos por mil. Y bueno, a ver si avanza y ganamos algo. Hay mucha gente que utiliza Steam. Nada, son 50 euros. ¡Mierda! Y nada, pues que lo de Steam lo he hecho, entre otras cosas, porque el Live mola y todo eso, pero hay que pagar, sí. El Steam no, y entre eso y que estoy baneado, pues... ¡Ahí no entramos! ¡Ahí no entramos! Sí, claro, pero claro, a ver quién se compra el juego en un sitio donde no venden. ¿Dónde vive usted? Melilla, ya lo sabéis. Es verdad. Y claro, para dos tiendas que hay, una de un... ¿Se puede decir moro? Bueno, da igual. Sí, ya lo has dicho. Sí, bueno, esa es la magia del directo. Sí. Es como dice, me vas a comer la... Bueno, haremos que no hemos escuchado nada. Bueno, sí, pues mira, entre dos tiendas que hay, una de un muro que solo trae cosas de Play y un Ebro que está siempre cerrado y después se queja de que le va mal el negocio, pues... Claro. Es lo que tiene. Aquí rajando, el tío. No, sí, se queda a gusto, ¿eh? Muy bien. Sí, ya estoy. Esta es mi primera inclusión en directo. De aquí a la copa. ¡Sandor tiembla! ¡Corresponsal! ¡Corresponsal en Melilla! ¡Oh, sí! ¡Hostia, tío! Los asuntos de la actualidad africana. Oye, que aquí están con el Resident Evil que no cagan, ¿eh? Es verdad, ¿y eso cómo lo lleváis por allí? Pero en Melilla está... Joder, el otro día me llevé el Call of Duty 4 al instituto y se lía la de Dios ahí. Madre mía. Ahí por el rollo eso ahí. Bueno, racista, bueno, da igual. Bueno, don Juve, porque ha sido un placer tenerlo por aquí y ya nos veremos más adelante. Por el foro, por el chat, por aquí. Venga. Correcto. Muchas gracias. Adiós, Juve. Adiós. Hasta luego. Estamos con el Grand Theft Auto 4. Seguimos más? Hablando con los modos multijugador que va a disfrutar Grand Theft Auto 4. En este caso tendremos varios modos de juego. Por ejemplo, Race, GTA Race y Turf War. No solo eso, sino que además contará con alrededor de 15 modos multijugador distintos. Yo me lanzo aquí a decir lo siguiente. Vas a tirar una piedra al aire. Al aire, sí, a ver dónde cae. A ver dónde cae. No lo hagas. Es muy bonito decir esto de 15 modos, pero al final resulta que son todos casi iguales. Espero equivocarme, ¿eh? Espero equivocarme. Pero bueno, todos sabemos que Grand Theft Auto 4, su gran valía va a ser un jugador, sí. No el multiplayer, pero... Se agradece, siempre es una opción. Que se agradece. ¿Qué me pasa? Que se ahoga. Que me muero, se va a morir. Ay. Eso es que has comido polla pistacho. No lo niegues, Tony. No lo niegues. No. Vale. No lo niegues. Pues eso, que vamos a tener varios modos, entre ellos el Race, que será el típico de carreras, o el modo GTA Race, que permitirá competir conduciendo vehículos de carreras en distintos estadios y demás, pero incorporando armas y distinto arsenal a estos bólidos. Por último, el Turf War, los jugadores formarán equipos y tendrán que capturar zonas al más puro estilo como veíamos en las guerras de bandas de GTA San Andreas, con lo cual veremos un Risk en GTA San Andreas. El Risk siempre mola, y si le metes GTA... Y Fede Ratas, he dicho San Andreas, me refería a GTA 4, pero sí, que era como San Andreas, pero es GTA 4. ¿Ha quedado claro? Ala, mafia es mafia. Mafia... Mafia 2 llegará a PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Es el GTA 4 de los gafapastas, el Mafia. ¡Exagerado! No. Mafia es un buen juego. No he dicho que sea mal juego. Simplemente que hay gente que... De esos típicos que te dicen GTA 4, es una mierda. Pero Mafia mola. Sí. Bueno, a ver, yo Mafia, no espero el GTA 4, espero el Mafia. No he dicho que sea malo. El Mafia 2 tiene una pinta brutal. Y yo disfrutaré con los dos. Mira por dónde. 2K Games lo ha confirmado. En principio iba a estar en... Se quedaban los círculos del PC. Se amplía a Xbox 360 y PlayStation 3. Bravo, bravo. Bien. Ya está. Bueno, un aplauso un poco triste, sí. Pero... Sí. Vamos a hablar de Harmonix y de Rock Band y de su precio. Hay una migración, atención. Estamos sufriendo, se apaga la luz en el estudio de Arcadia Gamers. Se ha sido buenísimo porque aquí el amigo Chache la ha liado de nuevo. Ha soltado uno de esos comentarios tan suyos de... En el estudio se puede escuchar, ¿eh? Podéis iros. No, me lo ha dicho Podena, me lo ha dicho Iros. Sí, lo he dicho yo. Ya, pero después Chache lo ha retransmitido con esa voz que tiene. Ceros está allí solito, dice que alguien venga aquí. No ha dicho eso. Que se puede escuchar, ha dicho eso. Y nada, y al final se ha ido, pues, de Fock y Manolo han desertado. Harmonix estábamos hablando. Oh, mi madre mía, 240 euros, chachi. Es que 240 euros. ¿Aún pueden decir que... ¿Aún pueden justificar esto? O sea, ¡el IVA! El juego, el IVA. El juego irá por separado. Es decir, nos cobrarán... ¿Cuánto era? 170 euros por los instrumentos. Por todos los instrumentos, pero sí. No vendrá el juego. Es decir, le tenemos que sumar el juego. Así que nos quedan 240 euros. ¡Qué barato! ¡Qué bien! ¡Qué barato! ¿Cuándo en Estados Unidos vale 170 dólares? ¡Bravo! Y esto, pues... Con el juego. Con el juego, efectivamente. Ojo a... ¿Cuál es la excusa? El IVA. ¡Anda! El IVA y sube que... El claro, porque aquí los productos electrónicos son más caros de lo normal. ¿Pero qué coño? Sí, efectivamente. ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puede ser que sea... No puede ser. ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto? Es... Pero se... ¿Eres... No nos habían cerrado el túnel. ¿Se habían encerrado en un túnel? Lo había hecho Josué Irion, creo, sí, ¿no? Sí. ¡Ha vuelto! A mí no me insulte. De la cuarta dimensión ha vuelto... La semana que viene nos rescataremos. Yo lo estaba esperando. Todavía estamos ahí. Eso también es culpa nuestra, ¿eh? Culpa nuestra, o sea, nos hemos dejado colgados hace... Hace tres meses de eso, por lo menos ya, que les dejamos en una dimensión ahí, sin un lado ni para otro, en una dimensión. Para que veas lo que nos importa. Para que veas lo que nos importa. Bueno, ahora tenemos que hacer el papel, Edu. Sí, buenas noches, Engage muerta. ¿Qué querías añadir a todo esto? El IVA también frustró mi El IVA también frustró tu carrera apoteósica. Bueno, permíteme que dude de tu carrera apoteósica. ¡Era móvil! ¡Era móvil! ¿Tuvo carrera? No, ese no. No era un móvil, no era un móvil. ¡No! ¡Que ¿no? ya lo era! ¡Ah, que era un móvil! ¡Ah, que era un móvil! ¡Oye, que pero que insulte! ¡Sin insultar, eh! ¡Que no te insulte! ¿Desde cuándo era inglés te daba por insultar? ¡Tú sabes lo que ha sido! ¡Cuatro meses! ¿Qué te pasa, Ignacio? Ha entrado en trance. ¡Ey, demoniados! Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo, si es que él no está endemoniado, él estará muy, muy, muy, muy en breve. ¿No tienes miedo a Irion? ¿Por qué? ¡Mierda! Porque Irion te selló. No tengo miedo a nosotros. Que es que en realidad tienen que tener más miedo a nosotros, que la dejemos abandonada. Bueno. Porque Tony, tú tampoco te acordaste, ¿no? De Engage. Yo desde que la perdí. Ya la Engage no nunca más. Pero Engage, ¿qué tal se está allí? Hambriento y pero, sin conector. Lárgate ya, lárgate. Vamos a hablar de. Cuando venga la Drinkas. Cuando venga la Drinkas, sufriremos. Vamos a hablar de otra cosa. Pues bueno, todos sabemos que Wii ha salido en muchísimos territorios, pero hay algunos que a pesar de lo que podría parecer no han salido. Uno de ellos es Corea. Y es que este abril los coreanos podrán disfrutar de la consola Wii de Nintendo con 8 juegos en el catálogo que verá a la luz en el territorio coreano. Un territorio coreano que disfrutará de juegos bastante buenos en su lanzamiento. Por ejemplo, tenemos a Wii Sports. Bien. Wii Play. Oh. España Golf, no está mal. Bueno. Y Zakan Wiki, de la Todopoderosa, que eso siempre está bien. Zakan Wiki, tío. Claro, como ese Capcom, pero está bien. Capcom, Todopoderosa. Oh. Importante noticia, nos importa muchísimo que Wii haya salido en Corea. Algo que nos va a la vida. Pues vas al guionista, lo miras a él, no a mí, y le dices, Edu, me importa un carajo. No, pero, es igual, la damos. ¿Ya estás quejando? Pero chicos, una cosa, ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Hombre, Corea del Norte no creo. Corea del Norte, tendrías que sacar una consola que se llamará como el dictador. ¿Cómo se llama el dictador? Perfecto. Como el dictador. ¿Vale? ¿Qué sé cómo se llama el dictador así de Corea no del sale. Norte? Y comunista. Y juegos suyos, juegos de él. ¿Sabes cómo hace la compra así tan random como las hace él? Las compras del comunista. Una barra de chocolate. Ya está. Deliciosa. La compra de la semana. No, una barra de chocolate, que digo, no sé. Corea del Norte, pues tendrá calles muy anchas y todo lo que tú quieras, pero ir al supermercado y unos zapatos usados. ¿Y cuánto vale? Barato. Sí, poco, pero es lo único que hay. ¿Zapatos? ¿En supermercado? Yo qué sé. ¿Tú has ido a Corea del Norte? ¿Tú? ¡No! Arcadia Gamers viajando. Logro desbloqueado. Viaje con nosotros. Si quieren, Sí, level 5, va. África. Racista, que eres un racista. Uy, por favor. Y machista, además. También. Joder. ¿Y tú qué eres? De casa naranja. ¿Cómo lo arreglo? Es un campeón. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Rescatando chistes de los 90. Me parece. 20 puntos. 20 puntico. Qué canción más lenta. Sí. Esto es para hablar de la contestación de Capcom Todopoderosa. Oh, ¿qué ha dicho mi diosa? Capcom ha dicho el productor de Resident Evil 5, Jun Takeuchi. Alias no Shinji Mikami. A través de la revista Famitsu, alias la revista que pone un 40 a cualquier juego que se pase por a la revista. ¿Quiere usted un 40? ¡Llame a Famitsu! 40. El caso es que justifica un poco el tema de que se ubique la acción de Resident Evil 5 en África. Textualmente dice, nos basamos en este entorno porque queríamos mostrar los orígenes del virus. Para elegir un entorno perfecto, ¿por qué no partimos del lugar donde nació la humanidad? Asegura el hombre este que, en relación a África, dice, no soy científico, por lo que conozco cómo podrán cambiar las cosas en un futuro. Por lo que no conozco cómo podrán cambiar las cosas en un futuro. Pero pensamos que podríamos usar África como emplazamiento porque lo llaman el lugar del nacimiento de la humanidad. Bueno, lo llaman. Es que allí nació la humanidad, señor Takeuchi. A ver, no es que lo llamen. Takeuchi, dedíquese a programar. Es que fue allí. No nos enseñe ciencia. No nos enseñe aquí la sopa de ajo. Tío, la sopa de ajo. ¿La sopa de ajo? ¡Qué culinario! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Bueno, que también aprovechar para desvelar nuevos datos del juego. Ha desvelado un dato que es la hostia. A ver. Ha dicho... A ver. Que en Resident Evil 5 hará mucha oscuridad. ¡Anda! Eso podría ser hasta racista, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Podría ser hasta racista, ¿eh? Y lo que sí que ha confirmado es que seguirá el esquema jugable de Resident Evil 4... ¿Sí? Y 360 y PlayStation 3 como plataforma confirmada. Y que ha sido liberado un vídeo del juego in-game. Y bueno, como el Resident Evil 4 en nueva generación. Ah, guay. Lo cual me parece perfecto. Solo que mejore un poco la historia, por favor, Capcom. Solo un poco. Sabes que no tendrá. Solo un poco. Sabes que no tendrá. Solo un poco. Vais a acabar contando esto de la anécdota de la historia de Resident Evil 4 otra vez en directo. Hablando... Lo cual habéis contado ya como 6 o 7 veces. ¿Tú te acuerdas la primera vez que lo contamos? Otra vez. ¿Tú te acuerdas? Sí. Baja el volumen, déjale que lo cuente. ¿Esto qué? Yo veía el tráiler y pensaba, joder, tío, peña encapuchada, castillos, gente que viste raro. Digo, este juego tiene que tener una historia del copón. Y pillo y le digo a Edu, mira el tráiler, es Dios. Y digo yo, pero vaya mierda, si no va a tener historia este juego. Y yo le decía, pero valiente hijo de puta, ¿cómo puedes decir eso si no has visto nada? Y dije... Hay un tío con un bazooka apuntando a los encapuchados. Por lo tanto, historia no tiene. Al final, Edu tuvo la razón. Como siempre. Ya está. Vamos con el perro de Snake. Como siempre sacamos las canciones. Lo siento. Pero sí. Es que no sé cómo... Es que no sabía lo que era MGO. Todo junto. Noticias Metal Gear. Mario Kart. ¿Qué pasa, perra? Mario Kart. No sales en el Mario Kart. ¡No! Y mira que sale desbloqueable hasta Baby Daisy. ¿Qué pasa con Baby Daisy? Es un aborto de Nintendo. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? O sea, Daisy es la princesa. ¡Que te calles! A ver. ¡Que te calles! Yes, o hablas o... Peach es la princesa, perdona. Ahí estamos, hombre. No, esto de eso, nada. O sea, Peach es la princesa Daisy. Única e inigualable. Daisy. Y te dejo como sucedánea, te dejo a Baby Peach, si quieres, ahí, bueno, vale, pero Baby Daisy. Pues es la cosa más mona. Penoso me parece. Es la cosa más mona. Baby Daisy, y no me metan a mí, más carismático creo, no conocen ni en su casa eso a Baby Daisy. Eso es verdad. El perro Snake, sí. Yo solo os digo que yo ya tengo un personaje. Iba a ser Baby Daisy. Y os joderá, diréis... ¿Pero qué personaje? Si tú no tienes Wii. ¡Matao! La vendí para irme a Madrid. La vendiste para irte de viaje. Tontito. Merluzo. Anda, no me lo pasé bien yo en Madrid. Entonces ya está. Anda, no me lo pasé yo bien. Bah. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Que me habéis puesto la sintonía y no sé qué coño tengo que decir. Pues ahí tienes el guión. A ver si lea. Pero a ver, ¿cómo que lea? Si un perro no lee. Es ¡pero tampoco habla! Tranquilo, y menos fuma. Joder. Se me ha vuelto loco, Edu. Se ha vuelto loco. ¿Por qué dices que lea la noticia? ¡Soy un perro! Pero ¿es que eres tonto no o qué? Tampoco. Se ha vuelto loco. Joder. Coño, deja la puerta abierta para Metal Gear. Metal Gear Online. Metal Gear Online. Que no te enteras ni de la noticia en que estamos. Es que no te enteras. Metal Gear Online, perro, que saldrá en Europa el 21 de abril y que durará hasta el 6 de mayo. Y esto viene que saldrá con la nueva actualización del PlayStation Store. Y yo estaré ahí, con personaje seleccionable. Después tranquilo, que, perro, tranquilo. Que después... Con personaje seleccionable. Que se muere. La voz quebrada, esa del perro. Personaje seleccionable. Ahí estaré. ¿Y Saco? Ay, no. Y Saco ha venido un momento y se ha ido. Y saco que también va a estar seleccionable. Bueno, habrán dos mapas. Uno que se llama Bloody Bat y Groznygrad. ¡Groznygrad! ¡Groznygrad! Metal Gear Solid vuelven, 3. Vuelven. Bien, bien. Lo que te pasa es que, claro, evidentemente no sabremos si sale Metal Gear 4, ¿no? Spoiler. No, espero que no. No sabemos, pero supongo que este Metal Gear Online veremos varias zonas de varios Metal Gears antiguos. Uh-huh. Que sería un buen detalle, oye. Sí, sí, un buen detalle, sin duda. Eso siempre mola. Y que el juego completo pues saldrá el 12 de junio junto con Metal Gear 4. Pues vamos a seguir con Konami, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí. Ay, esta noticia sería digna de ser una cutre noticia. ¿El sí, qué? Señor. La noticia de que Kojima deje abierta la puerta para seguir la saga Metal Gear Solid. Y es que no está tan lejos el gag que hemos es hecho. Que no está tan lejos ese el gag que hemos hecho antes de empezar, ¿correcto, Tony? Exactamente. Entonces, porque es que es como esto y se abre un agujero de gusano. Que diga Kojima. Uy, otra vez con el agujero de gusano, qué pesado. Agujeros de gusano, está al orden del día. Tú vas por la calle y te encuentras agujeros de gusano. ¿Sí? Sí. Y puedes meterte en ellos. ¿Pero qué? No, chache, no lo ve nadie, tío. No lo ve nadie. Es igual. Se mete dentro de un agujero el chacha ahí. El caso es que el señor Hideo Kojima ha dicho: respecto a los medios, no quiero decir que este es el juego final o la culminación. Pero si no lo digo, la gente me obligará a crear otro Metal Gear Solid. Yo sé, Kojima, que no me estás escuchando, pero tienes unos huevos, tío. Gordo, gordo, gordo. Como los míos. Sí, perro, sí. Enorme. Como mis cojones. Vale, ya. La bolsa escrotal ahí. Vale, perdón. Escroto. ¿Cómo mola esa palabra? Es que es tan sonora. Escroto. ¿Qué dice? Está mal de la cabeza. Enfermo. Desde que veía hoy no es quien lo va. Para quitarse, no la, presión, hoy, para quitarse la presión de encima, sí. Kojima dice: así que tengo que decir, muere Snake, y terminarlo para poder empezar algo diferente. En realidad es un juego. Así que incluso si Snake muere, el juego puede seguir. Tenemos que matarlo en algún momento. Yo que soy una persona culta y me he leído el Quijote, debo decir que aquí Don Kojima está intentando ir de Cervantes. No sé si os habéis fijado. ¿Cómo? Va de Cervantes. ¿Por qué? Don Quijote de la Mancha también deciden acabar la obra matando al héroe, con lo cual no saldrá ninguna obra apócrifa de dicha. ¿Cómo? Apócrifa. ¿Apócrifa? Sí, una obra que no viene firmada por el autor original. ¡Quijote! ¡Quijote! Pues eso. Ay. Joder, ¿para qué me haces esto? ¿Y qué me estabas hablando de Cervantesco, Kojima? Yo qué sé, este que no es que la cosa rara. Que es Cervantesco matar al personaje al final de la obra. Claro, para que nadie te piden más. Para que nadie cree obras apócrifas sobre la obra original. Bueno, pues Kojima también dice que especialmente querría hacer un Metal Gear Solid para PSP. Y que otra opción que se había planteado era ceder el trabajo de la saga, de la franquicia, Yoshi a gente Shinkawa, joven. Como Yoshi Shinkawa. Pero él es muy perfeccionista y no lo puede hacer. Vaya por Dios. De todas maneras, él mira hacia el futuro y dice: por fin es el fin de Snake. Así que me gustaría empezar algo nuevo cuando cree el próximo juego. Quizás la secuela de Zone of the Enders. Vale. O un remake de Snatcher. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Es que este juego son los típicos que solo ha podido jugar aquí el amigo Isako. No ha podido jugarlo ninguna otra persona. ¿Es que sí, Isako? Sí, sí. Él dice que sí. Él ha jugado a Snatcher. A Snatcher, a Metal Gear 1, a Metal Gear 2, a todo lo que haga falta. Ya, Isako, ya, gracias. Isako ya está. Vale. Joder, que le dan la mano y te coge el brazo, tío. Es que está en la cama del hospital, está como Dios ahí. Está, sí, sí. Está en la comida. Todo. Todo es el está como quiere. En fin. Es el Kie. Ah, atención. Nuevo Castlevania. Sí. Podría ir a Eurovisión tranquilamente. Después del chiqui chiqui, ¿eh? El chiquifacha. ¿Qué? El chiquifacha. ¿Cómo que el chiquifacha? El chiquifacha. Uno, judeo-masón. Dos, rojo cabrón. Tres, arriba España. Cuatro, somaricón. Qué gracioso, chache. Logro desbloqueado, versional del chiqui chiqui. Tienes que ver más el intermedio de Wyoming en la sexta. Déjate de intermedios, que tenemos que hacer la versión chiqui chiqui de Arcadia Gamers que prometí hace dos semanas y ahí está en el tintero. ¿Pero para qué prometes? Si no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Sí lo haremos. ¿Lo haremos? No lo haremos. Oye, háblame, dame una alegría. Nuevo Castlevania, Order of Ecclesia. Ese es el título que se le ha dado. Konami solo ha registrado el nombre. Y como Koji Igarashi ya ha dicho muchas veces que estaba planeando hacer otro juego para DS, pues qué más. Yo creo que veremos Castlevania nuevo. Yo creo que veremos 4 o 5 sprites nuevos. Yo creo que este juego no va a salir para DS. Este juego no va a salir para DS, pero si está confirmado para DS. No lo han confirmado. Han confirmado el nombre. Y que el juego posiblemente. Que posiblemente sea para DS. ¿Y entonces tú qué vaticinas? ¿PSP? Vaticino que. No, yo. Igarashi dijo que pasaría a las consolas de nueva generación, pasando por alto Wii, y que lo harían 2D. Y yo choco la mano de Edu y. ¡Ole, mis pelotas! ¡Que no la vamos! ¡Que no! ¡No salen chocar! ¡A joder! Bueno, no suena, Edu. Desde este momento. Broma, que no se entiende. 20 puntos de logro. Que somos torpes. Desde este momento podemos dar la gran exclusiva de que el nuevo Castlevania está confirmado para Nintendo DS. Desde el mismo momento en que Edu dice que no cree que vaya a salir para DS. Damos la exclusiva desde aquí. Yo creo que no va a salir. Y si sale, ahora, como lo acierte el Edu, vamos a seguir. Bueno, yo quedaré un owneado. Pero me da igual. Es que yo también no tiene mucho sentido. Y eso guardo. Venga, va, cógete el babero, Tony. Uy. ¡Ay, el Gears of War 2! ¡Ay, Dios mío, qué sudores me entran cuando pienso en volver a llevar al amigo y sudoroso Marcus Fenix! Que esta vez, según dice el amigo Cliff Bleszinski, alias el puto rey, o sea, es que no creo que haya programador, alias no programador, sino desarrollador, alias director de proyecto más molón que Cliff Bleszinski. Cuando le da por ahí, presenta programas de la NTV. Cuando le da por ahí, se come unos pinchos de tortilla mientras contempla cómo sus trabajadores trabajan durante meses y meses y meses y de golpe... A ver, Tony, ¿de qué estamos hablando? De Cliff Bleszinski. ¿Que estás hablando de tapas y tortillas? Sí. Ah, vale. Gears of War 2, confirmado que empezará la historia ni más ni menos que con la mujer de Dominique Santiago. O sea que si el coprotagonista Dominique Santiago era un tío carismático, no quiero pensar cómo de carismática podrá llegar a ser la mujer. ¿Se ha entendido? No te estaba escuchando. ya lo sé. He hecho el vacío. Además, parece ser que el tanque volverá a ser controlable. No sé si esto es bueno o es malo. Umi, ¿es bueno llevar al tanque de nuevo? No lo es. ¿Pero por qué? Porque era un truño. Umi, dile. Es una mierda. Nefasta pantalla, la de... Clarísimamente. Bueno, pero esperemos que la arreglen, ¿no? Porque sí, pueden arreglarlo y hacer que vaya bien, oye, pues mira. Y nada, ¿y qué tenéis los vídeos del desarrollo del Unreal Engine 3X en el Xbox 360 Marketplace, alias el bazar? Es que Marketplace queda tope de ahí. Mola, pero... Me he marcado aquí la puntita. Vale, vamos a ponerle 5 ceros. Tú ya no apuntas los logros, ¿no? Qué raro. No, desde que desapareció el vole aquel. Exacto. No. Desde que desaparecieron los bolis aquí, los dejé de apuntar y al cabo de meses volvieron a aparecer los bolis y dije, bah. Bueno, es igual, 5 puntos porque el Tony nos ha enseñado un poquito de inglés. Marketplace quiere decir... El centro de mercado, ¿no? Marketplace, mercado. Vale. ¿Eh? Perdón. Antoñito. Vale. ¡Hala! Venga, Sergio. ¡Hala, chaval! ¡Hala, joder! Venga, Sergio, vámonos a hablar del disco duro de Wii, que no va a salir. No, hablar no. A no hablar, porque no hay. Vale. Pues eso. Joder. Bájalo. baja. Me mola el nombre de este ¿Qué tío. ¿Qué pasa con...? ¡Momento, chache! ¡Bájalo! Ya está bajado. Sí, que no, que tonto, no, que no, que llevamos todo el programa con Final Fantasy VII y versiones. ¿Qué coño dices? Tú ahora. Se han salido dos solo. Hasta ahora. Jolín. Vale, ya está. Vaya momento chache, más que el café. No era, no era momento chache, lo has dicho tú porque has querido. Pero si solo han salido dos canciones, joder. Ah. Harmonix reclama. ¿Cuál es el nombre de este tío? Joder. Rob Kay. Rob Kay. Claro. Cambia, pone una O y pronuncia la A. Robokai. Es que joder. Es que dice unas cosas este chaval. Todo. Desde que vio las vacas en el Mario Kart del domingo. ¡Es que las vacas molan, joder! Es que no son carismáticas las vacas. No dice que no las viole, ojo. Insiste en lo que molan las vacas. Las vacas esas molan mucho. Pero las vacas del circuito Mumu, creo que o sea, se llamaba. Yo no me fijé en el juego, me fijé en las vacas, tío. Y es que eran muy buenas, joder. Se lanza el aparato reproductor femenino de las vacas. No, eso ya a no, por ellas, joder. Tigre. Bueno, el disco duro... Que le piden a Wii un disco duro, le exigen un disco duro a Wii. Señor Rob Kay, director de diseño de Harmonix, le dice a Nintendo: ¡vamos, Nintendo! ¡Necesitamos un disco duro! ¡Es lo que queremos! Todo el problema se reduce a que no hay lugar para guardar los nuevos contenidos. Es que era lógico. O sea, ya no solo por el hecho de que el Rock Band los necesite. Es que si van a sacar el método de pago de Wii... Es evidente que los juegos van a tener contenidos descargables. Y si no tienes un disco duro donde almacenarlos, evidentemente no los podrás cargar. A ver, esto es un problema que ya sabía Nintendo que iba a pasar más tarde o más temprano. Efectivamente, pero es que es lo que digo. O sea, si, por ejemplo, ponen a descargar mapas de tal juego, llega un momento que se acabará esa memoria. Yo creo que necesitaría un disco duro. A ver, claro, la Wii tiene 512 megas de memoria. Se puede ampliar con tarjetas SD. Pero, claro, mientras no haya más espacio, el señor Rob Kay dice que, pues nada, no habrá más... no habrá contenidos descargables para Rock Band en Wii. Pero vamos a hablar de una noticia que a mí me hace mucha gracia. A mí me mola mucho. Hay el Mario Kart y hay el volante. Hay que crear un tentamodelos diferentes. ¿Tú crees en realidad que hubo 30 modelos? No sé si hubo. Porque si hay 30 prototipos de volante de Wii Wheel, me parece tan estúpido. O sea, 30 prototipos. Y si ya el volante en sí no es gran cosa, ¿cómo deberían ser los otros? Madre mía, no uno ni dos, 30. Desde ya que evidentemente pues había que equilibrar peso, forma, comodidad, etcétera, etcétera. Muy cómodo no es ya por el volante en sí. En fin, a mí esto me da que pensar. Yo sinceramente me preocupo. Yo me preocupo porque bueno, esto quién se encargaba de hacerlo. Momento chache. Ahora sí que sí. Baja el volumen. No, a ver, que vamos no, a sacar las cosas chache, de quicio. Ya comienza. A ver, a mí me hace un poco de gracia. ¿Un poco? A mí me hace un poco de gracia porque yo leo la noticia, el titular, y claro, pues de entrada pues me sonrojo. Me entra la risa. Te veo colorado. Nintendo creó 30 prototipos de volante del Mario Kart. Ay, ¿cómo son, eh? No. ¿Cómo se lo ocurran? Tony, no, es que... Tú lo viste el otro día, Mario Kart, en mi casa. Sí. Y el tiempo que han dedicado a hacer prototipos del volante del Mario Kart, no lo dedican ni a implementar el chat de voz. Me parece una barbaridad. O sea, aquí, con el tema del volante, que sí, todo lo que tú quieras, que la Wii, claro, como va con el Wiimote, tú tienes que la gente pues haga su esfuercito y tal, que el silobracito, o sea, con el volante, jijija. Pero... No tiene chat de voz. En cambio, vamos a hacer prototipos. A ver cuál es el volante que más mola. ¡Mierda para ti! Yo no quiero volante si no tengo chat de voz. Es que luego hablaremos de cómo se las está ingeniando la gente para tener chat de voz en el Mario Kart. Luego hablaremos. Que se puede. Que se puede. Y además, Sandor, que creo que lo tenemos al teléfono, nos va a hablar del tema. Vamos con la sección de... Vamos con Madrid, con Sandor. Esto es una blasfemia. Es una locura. ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamer! La cosa está difícil. Estadio Funky, gel de playa. ¿A qué jugamos? Usaré un vehículo pequeño. Hasta luego, felices sueños. Castillo de Bowser. Sandor. Secretaria de Saeva. Sandor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Voy a hacer una pausa. Voy a darlo todo. ¿Empezamos? Buenas noches. Ha sido impresionante. ¡Hola! ¿Estamos todos? ¿Gran Prix o batalla? No vale pasarse. Vamos a esperar un poco. El que ríe el último, ríe mejor. No hay derecho. No vale pasarse. Rojo es el mejor. No hay derecho. Voy a hacer la una pausa. La siguiente es la última. Uy, no estamos... ¡Aún no ha terminado! Sois todos rapidísimos. Buena suerte. La siguiente es la última. Probemos un circuito nuevo. Ya. ¡Hola, Sandor! De ese casa crepuscular. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos estado haciendo? Estadio Funky. Bien, no termino de decidirme. Esperamos 3 minutos más. ¿Alguna preferencia? ¿Qué circuito? Utilizaré Wii. Tranquilo. ¡Para allá! ¿Qué hemos hecho, Sandor? Hemos hecho un humilde teatrillo de una partida entre amigos de Mario Kart. Porque esto, amigos míos, son las malditas frases del Mario Kart, ni más ni menos. Esto. Un triste buenas noches, sea la hora que sea. Sí, es increíble. Es toda una experiencia, ¿eh? Jugar a las 11 de la mañana, tú te metes buenas noches. Porque no hay buenos días. ¿Por qué no? Porque hay buenas noches. En el mundo de Nintendo siempre es de noche. Es que no lo entiendo, de verdad, Sandor. O sea, no sé si estabas escuchando antes. A mí me preocupa que se tiren tanto tiempo para decidir cómo va a ser el volante. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Y no se pongan a trabajar manos a la obra para meter un chat de voz o siquiera poner algo para hablar con la gente. Pero mínimamente, por favor, estas frases son penosas. Es que la gente de Nintendo España que haya hecho estas frases se las ha hecho en una de esas... descansos largos que se hacen los funcionarios por la mañana. Ellos no lo son, pero bueno, como si fueran descansos. A un paso. Un café de esos de las 11:30 y la caña de las 12 y el montadito de las 12:30. Bueno, sí. ¿Qué frases ponemos para el Mario Kart? Buenas noches. Esta, la otra. Pum. No nos dejamos algo. ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Ay! Pero eso. Bueno. No hay derecho. No hay derecho. No vale pasarse. Pero aún no ha terminado. Te respondo yo a ello. ¿Cómo demonios se van a emplear el tiempo en un chat de voz si no lo han empleado ni en la carátula? Que parece más un anuncio del Wii Wheel que del juego en sí. Totalmente cierto. Por ejemplo. Ay, sí. Pues bueno. Sandor, yo te diría que nos lanzásemos de lleno con la gente que está a estas horas en el chat. Por cierto, felicidades. Usaré un vehículo pequeño. Felicidades, Sandor, por tu cargo en el futuro. Mi cargo en el futuro, sí. Secretaria de Saeva. Del director de Hobby Consolas. Ojo. De Hobby Trolas. No, porque cuando llegue Saeva, Hobby Consolas molará. No, Hobby Consolas será Xboxer. Yo me encargaré de ello. No te preocupes. El secretario en la sombra. ¡Cuidado! Sandor, chat. Venga, estamos. Alquima. Anti Mario Kart, Barrio, Cayu, Chispes, Chuso, viva Metal Gear Solid, Zidane, DGJK, Hecatombe, Feeling Botellona. Gaoka. Hunter 3K. Javiere. Johnny BCN. Juger. Karker. Lan. Lezuk. Osano. Plástico de Mier. Un saludo a 13.500 de Radio Behind. Hola, Radio Behind. Saeva. Saint Tony. Sura Limón. Super Supreme. Super. Eslovaquia 8 Fused Multiply Act. Oh, yeah. También conocido como Skate FMA. Taken. Victoriño. Voltcart. Jescor 21. Y nuestro gran amigo Anti-Spam. Anti-Spam. Ahí, tu huevo gordo y pelado. 30. 32 personas. Ah, bien. Pues a lo grande. No está nada mal. Con todo esto, Sandor. Con todo esto. Ya sé. Quería comentar. Sí, dime, bueno, dime, perdón. Di tú primero. Bueno, tenía simplemente tres puntillos. Me decía. Primero, que sepáis. Es poliestrable que el tema de 374 no tenga historia. Pero no voy a discutirlo. Segundo, que sepáis que los amigos de Methodologic, entre los cuales está Wasabi, nos informan de que Rock Band probablemente antes del final de semana sufra una rebaja como mínimo en España de 240 euros a 170. Como se están viendo ya el percal de que no van a vender nada, pues parece ser que el IVA ya no va a ser tanto, que no hay problemas en meter el juego con los instrumentos, pero bueno, son rumores. Vale. Son rumores. Y hay que tomarlos, hay que tomarlos como tal. Y tan solo como he visto el tema de Jagger, que iba muy, muy, muy, muy lanzado el chico. Pues nada, quería ganarme vuestro respeto, Tony Chache. ¿Y Edu qué? Os quería comentar una cosilla de fútbol. ¿Edu qué? ¿Edu qué más manda aquí, eh? ¿Y Ceros qué? Bueno, ¿y Ceros qué? Es que no hablan. No pasará. Hijo. Lo digo desde el cariño. Cabrón. A ver, os quería comentar una cosilla de fútbol. Leire, ¿Para lo que hablas tú? Qué raro que hable de fútbol, ¿no? Sí. Es que, a ver, no hay nadie viendo Arcadia Gamers ahora. ¿Qué está viendo? ¿Lo de Luis Aragonés? Exactamente. Por favor. ¿Cuál ha sido la primera pregunta? Por favor. Que alguien que esté viendo lo de Luis Aragonés y por casualidad esté escuchando el programa... ¿De qué estés hablando? Llame y nos diga... El programa este de la tele, de la 1, que... Tengo una pregunta para usted. Tengo una pregunta para usted. ¿Han cogido Luis Aragonés? Luis, sí. ¿Qué dices? Sí. ¿Y qué hacemos haciendo el programa? Y os voy a decir la pregunta que me ha llegado al corazón, porque ha sido un owner brutal. Por favor, Sandor, adelante. Se levanta un señor de mediana edad y le pregunta... ¿Qué cree usted que tiene más posibilidades de ganar? ¿La selección en la Eurocopa o Chiquilicuatre en Eurovisión? ¡Bravo! ¿Qué ha dicho Luis Aragonés? Luis Aragonés ha ido por la tangente, como siempre. Claro. Ha dicho que, claro, él solo va a las competiciones teniendo fe en que va a ganar. Y no ha dicho ni sí ni no, ni uno ni lo otro. Vaya. Pues la pregunta y se ha quedado. Y ha quedado como Dios. Sandor, dígame usted. Lleva este mensaje al chat de que alguien que esté escuchando este programa, por favor, llame y nos explique por qué Luis Aragonés no se lleva a nuestro capitán Raúl González Blanco a la selección española. Tontería. Que alguien llame, por favor. Gracias. 20 cigarritos para el que llame. Gracias, Sandor. Daré el mensaje. Gracias, Sandor. Hasta la semana que viene. Bueno, un segundo. No. Gracias por esperar. Buenas noches. Buena suerte, felices sueños. Gracias. Vale. Gracias, Sandor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es un poco zapateresco este final de Sandor. Sí. Buenas noches, buena suerte. Con sonrisa incluida. Pero no dejemos de hablar de tonterías. Para hablar de que Peter Moore cree que la palabra videojuego desaparece en 2020. MI6 es el encuentro que se ha hecho en San Francisco con diferente gente de esta nuestra industria, entre los que se encontraban Peter Moore, Nolan Bushnell, Alex St. John, Kathy Brabeck y Lauren Detok. El caso es que las declaraciones más jugositas han sido ni más ni menos que las del amigo Peter Moore, alias el calvo prodigioso de Electronic Arts, que nos relata lo siguiente, que solo estamos viendo lo que vendría a ser la punta del iceberg de lo que la gente puede hacer ante sus consolas en sus casas. En el año 2020 parte de estos sistemas de entretenimiento que jamás hemos visto saldrán a la luz. Y la palabra del videojuego dejará de existir tal y como lo conocemos para dar luz a otra. Yo no sé qué pensar, no sé, me parece una cosa un tanto rara y estúpida. Esto es tan raro como el documental del otro día de La Sexta. O sea, ¿qué documental? Sí, el domingo echaba un documental por la tele y decía, ¿qué hubiera pasado si la República hubiera ganado la guerra? ¿Qué habría pasado? Pues inventan una sarta de cosas rarísimas, de verdad. Yo lo vi 5 minutos y me pareció vomitivo. Pero bueno, esto también es evidencia. Uh-huh. Evidencia. Tan vomitivo como las declaraciones de un actor británico, Giles Whitehead, que no está de chacha ahora. Las reacciones al informe Byron no se hacen esperar. Un autor británico cree que los videojuegos son una pérdida de tiempo. El autor británico Giles Whitehead, columnista del Times Online, dice: atención, vale la pena. Atención, baja el volumen, y agárrense todos. Y agárrense. Pero atención, porque es que hay que coger carrerilla. Odio los videojuegos, me da igual que sean online u offline. Odio la forma en la que este medio succiona la vida de las personas y las mantiene en mundos falsos durante décadas. ¡Oh, Dios! Mis críticas no se deben a nada malo contra los videojuegos, ¡joder!, la heroína o los padres adolescentes. Estúpidos padres adolescentes. No se trata incluso de los... Es que ya es un poquito Jiménez Losantesco el tema. No se trata incluso de los asesinatos potenciados por la heroína... No, me he colado de frase. No se trata incluso de los asesinatos potenciados por los juegos o internet. Son problemas serios, sí, pero con un riesgo bajo. Wow. Se trata, a fin de cuentas, de comparar esta actividad con cualquier otra en la vida de los jóvenes y los videojuegos. La heroína y los embarazos prematuros son una verdadera pérdida de tiempo. Embarazos prematuros es una pérdida de tiempo. Yo lo calificaría de problema, básicamente. Pérdida de tiempo, sí, 9 meses preciosos y una vida tras ella. Yo creo que, como diría... No para. Joder. Como diría Irion, yo creo que este está muy, muy, muy grave. Sí, muy grave, muy grave. ¿Alguien quiere decir algo de estas declaraciones? ¿Alguien? Nadie quiere joder, decir que comparar los videojuegos con la heroína, joder. Manolo, me levanta un dedo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieres hablar, Manolo? Ah, no, ¿Fock? ¿Quién? Fock, quiere hablar. Fock, habla si quieres. Fock, habla. Bueno. Fock, di algo, por favor. Con esa voz. ¿Por qué yo? ¡Por eso! Está lleno de gente esto. ¿Qué te parece, Fock, estas declaraciones? Es que no te estaba prestando atención. Lo ves como todo el mundo pasa de... Todo el mundo pasa de ti. A pesar de que lo diga el chache, todo el mundo pasa de mí. Claro. Mira tú. Venta. Todopoderosa. Ay, perdón. Ya está. Y dijo Capcom, ¡hágase la luz! Y una nueva expansión de Monster Hunter de PSP apareció y vendió más de 1.300.000 unidades en Japón. Esta semana en concreto, 448.000 unidades, colocándose por tercera semana consecutiva como el título todopoderoso de la semana, es decir, el número 1. Warriors Orochi 2 de PS2 con 228.000 unidades se planta en segunda posición esta semana. Y Star Ocean Second Evolution, la nueva aventura, que no es nueva, creo recordar que es un remake, del 1. Sí, para PSP se pone con 91.000 unidades. Pro Baseball Spirits de PlayStation 2 y PlayStation 3, respectivamente, 80.000 unidades y 60.000 por cabeza. Pokémon Ranger 2 de Nintendo DS, atención, 58.000 unidades y se pone con la nada despreciable cifra de 406.000 unidades, casi 500.000 esta semana más. Wii Fit, 39.000 unidades más, con lo cual se coloca con casi 2 millonejos de unidades. A ver, Tony, que te limpie la boquita. Gracias, chache, gracias. Yomikos Deserted Island Life, 39.000 unidades esta semana en Nintendo DS y Super Smash Bros. Brawl, el juego desconocido en tierras europeas que triunfa por Asia. 1.500.000 de unidades, sobrepasada la mágica cifra con 24.000 unidades esta semana. Y por último, Sports Island de Wii, 22.000 unidades. En cuanto a consolas, el éxito de la todopoderosa impulsa a la consola de Sony PSP colocándola con 120.000 unidades por encima de Nintendo DS, que atesora 55.000 unidades esta semana, y Wii con 44.618. Te ha gustado la tesora, ¿eh? PlayStation 3 se pone con 11.000 unidades y PlayStation 2, la inmortal PlayStation 2, con 10.000 unidades. Xbox 360 se hunde en el barrizal de la clasificación de esta, nuestro país amarillo favorito. Nos vamos a la publicidad. Volvemos con Mario Kart y con Berry Melon. Segunda parte de la sección que dejamos hace 15 días colgada. Berry anime. Publicidad y volvemos. ¡Hasta ahora! Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Por el forro! ¡Peter Moore se ha tatuado una X en la calva! ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. ¿Qué temazos han sonado? Yo antes, Edu, si me permites, si este programa por casualidad lo escucha un amigo nuestro de Arcadia Fighters, Taiko, decirte, amigo Taiko, que de nuevo tienes razón, Man Metal Gear. Sí. Man Metal Gear. Bueno, en este caso es más Bros. Brawl. Sí. No lo dejamos aparte. Son dos temas que pertenecen a la saga Metal Gear. En este caso es el tema Tara. Ya que mola. Mola mucho. Y es el tema de MSX. Y tenemos también el tema of Love, que será el próximo tema de Metal Gear Solid 4. Que es espectacular. Es el mejor tema del pack. Pack de Metal Gear. La banda sonora va por packs. Vale. Vamos con el análisis, va. ¡Vamos! Bueno, pues hoy tenemos que hablar de Mario Kart. Kart de Wii. Oh, sí. Salió el viernes pasado. Qué recuerdos, chache. ¿Te acuerdas cuando te compraste? Bueno, cuando te compramos esa magnífica Nintendo DS y ese Mario Kart que llegó en poco tiempo, ¿cómo lo disfrutábamos? Yo es que estoy retirado del Mario Kart, porque claro, un triunfador del Mario. Es que ya está otra vez. Que te quedas en la boca. Vale. A ver, empezamos con el análisis. Yo quería hacer un poquito primero una reflexión de todo el tema Mario Kart. Sabemos que Nintendo mantiene con mucho celo sus franquicias intocables y una de ellas es sin duda Mario Kart. Lo que sí que vale la pena resaltar es que ha llegado como en silencio. Y yo creo que el revuelo que va a armar este Mario Kart va a ser de los que hacen historia, ¿eh? Oh, sí. Nintendo no acaba de entender que maltratando a Europa se maltrata a sí misma y por eso nos han dado el caramelo del Mario Kart para que nos llevemos algo a la boca hasta que salga Smash Bros. Brawl, que sigue sin tener fecha PAL. ¿Cómo es esa frase de Nintendo castiga a Europa, se castiga a sí misma? No, que Nintendo, pues yo creo que castigando a Europa se castiga a sí misma. Es espectacular, chacho. ¿Sí o no? Sí, la compro. ¿La compra? Te la compro. No nos engañemos, yo creo que Mario Kart Double Dash de GameCube fue muy criticado, a veces de una forma un poco irracional. Y por mi parte lo suscribo, porque yo también a veces me he pasado con el Mario Kart Double Dash, pero en esta edición de Mario Kart queda en evidencia el buen hacer de la gente, los aires de revolución de la franquicia. Ha quedado Mario Kart supremo. Entre el uno y el otro no hay comparación. A ver, Mario Kart DS le pasa la mano por la cara a Double Dash, recuperando el espíritu del Mario Kart perdido. Pero creo que era evidente que Nintendo partiría de la base del juego de la portátil de cara a su hermano mayor de la Wii. Yo creo que había gente recelosa de que podría salir rana, pero las imágenes que fue liberando Nintendo no eran como para tirar cohetes, y algunas malas noticias como la no inclusión del chat de voz o el snacking iban bajando el listón más y más. No, lo del snacking al contrario, Tony. No, el mientas, hecho de que el snacking se fuera motivó a la gente. No, mientas, Chache, que tú hacías snacking también. Yo hacía muy poco, gustaba. A mí no me salía muy bien. ¿Te gustaba? Me gustaba, pero... ¿Te gustaba no unear a la gente? No, no me salía muy bien el snacking. De todas maneras, yo creo que llega este Mario Kart casi sin hacer ruido y es uno de los títulos más decentes que harán las delicias de algunos, sobre todo de los nintenderos que llevan muchas noches poniendo los cuernos a Nintendo con Xbox 360. O PlayStation 3. O PlayStation 3. Sobre todo Xbox 360. Bueno, después de esta interpretación personal, que bueno, puede ser acertada o desacertada, vamos a poner manos a la obra. No tenemos música, como siempre que quiero subir la música. Ay, ay. Esto no es música de Mario Kart, ojo, ojo, ojo. ¿Te imaginas, tío? Hostia, qué miedo. Mario Kart ha llegado a Wii con un regusto muy grande a DS, pero sobre todo aquel que haya jugado algún título de la franquicia, al probarlo... podrá decir sin ningún tipo de duda aquello de... es un Mario Kart de toda la vida. Eso es bueno. Frase que ya tranquilizaría al personal. Si esta persona tuviera que decir más, diría... es un Mario Kart de toda la vida, con un online bien implantado. No encontraremos grandes innovaciones en este Mario Kart, olvidaros de eso. Podemos hablar tranquilamente de un espíritu renovado, pero al fin y al cabo el mismo espíritu, sin intromisiones extrañas. Es el segundo título online y gracias a ello... el segundo título de la saga Mario Kart Online, y gracias a ello aprendieron muchos errores que han sabido solucionar. Luego hablaremos más en profundidad del tema online. Empecemos por los entrantes y luego iremos con los platos fuertes. ¿Qué te parece hoy cómo estoy de culinario? Hoy estás, Chachi, me encanta el tono este que estás poniendo, plantando al análisis. Y entre eso y la canción esta, imagínate ahora una concha roja rozando el alerón. No te imaginas. No lo estoy viendo. Vamos a verlo con el apartado gráfico. Veámoslo. Concha roja. No estás jodiendo el clímax. Gráficos. La saga Mario Kart no se define por su gran calidad en el apartado técnico. Podríamos hablar del mismo motor gráfico que en su momento se utilizó para Double Dash. Bastante. Bueno. Mejorado. Depurado. Depurado, remozado. Remozado, con lo que nos gusta a nosotros. Pero eso, no, esa palabra mola. Pero no hay grandes diferencias, ahora las diremos de todas maneras. La superioridad de técnica de Wii se nota. Pues es una cube por dos, ¿no? ¿Se quedó en eso? Pues sí, ahí está. Sí. Eso dicen. Los circuitos son gráficos made in Nintendo. Total. Coloridos, bellos, nada arriesgados, bien acabados y dinámicos. Hay diferencias entre los circuitos básicamente porque Nintendo ha vuelto a rescatar, como ya he visto en la versión de Nintendo DS, 16 antiguas pistas de las entregas anteriores. Pero entre las 16 nuevas, formando un total de 32 circuitos, también hay algunas diferencias en cuanto a calidad entre las 16 pistas nuevas. No hay mucha variedad con respecto a las anteriores entregas y en los circuitos que se salen un poquitín de la norma habitual a la que nos tienen acostumbrados se nota mucho. Vamos, que los circuitos nuevos apenas sorprenden. Las arenas de batalla tampoco son gran cosa, pero al menos hemos podido tener nuestra sección retro también. También tenemos arenas de batalla que salieron en anteriores entregas de la saga. Los modelados de los personajes son mediocres. ¿Eh, Tony? Sí, mediocres. ¿El qué? Los personajes, porque... Los modelados son muy malos. Sí, sí, sí. Después de ver cosas como las que veíamos en Mario Galaxy, es evidente, ¿vale? O sea, ahora la gente se echa la mano a la cabeza. Pero, Tony, ¿qué estás diciendo? Me explico. Creo que después de ver cosas como en Mario Galaxy, de acuerdo que Mario Galaxy solo tenía un fondo JPG. De fondo, no había más. Habían planetas, habían cosas así, pero no había fondo. Y podías usar ese truquito para... hacer unos gráficos realmente espectaculares para lo que viene a ser Wii. Pero opino que canta demasiado el cambio que han pegado de uno al otro. E incluso, a veces, hasta en el caso de Brawl, en los personajes que han remozado, ojo, no hablo de Capitán Falcon, por ejemplo, se nota bastante el cambio. A ver, yo creo que, sabiendo cómo cuida Nintendo a sus embajadores más populares, sus personajes más carismáticos, yo no entiendo cómo ha podido tener este grave descuido. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta? Embajadores, tío. Embajadores. Es cuando me pongo delante del ordenador, estoy sembrado. Sí, sí. Embajadores. ¡Sas! A ver, yo creo que tocaba un salto cualitativo en el apartado de los modelados y no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, por aquí, mal. No obstante, está Baby Daisy. Sin embargo, sí que hay algo notable. El Mario Kart es el Mario Kart con mayor frenetismo. Me explico. La sensación de velocidad ha sido afinada. Por fin ya es una sensación. Antes se le llamaba así y no lo era. Eso es bueno. El elemento incluido de los turbitos varios en los circuitos, el hecho de que la Wii vaya sobrada para mover el juego, faltaría más, significa que el juego se mueve a las mil maravillas a 60 Hz y sin ralentizaciones. Otro aspecto valorable es que no hay apenas dientes de sierra, cosa que sí vimos en el laureado Mario Galaxy. No malo, no obstante. Bueno, no es tan dañino, porque claro, estaba de una altura gráfica buena. Ya, pero había dientes de sierra. A ver los hilos. Exageradamente, Mario Galaxy. Yo puedo ser un poco tiquimiqui, pero había. Y en Mario Kart Wii, bueno, cuesta encontrarlos. Las escenas de vídeo son casi de risa. Por no decir de risa. La secuencia de la entrega de los trofeos es de pena. De lástima. Es la misma que la DS. No es la misma escena por escena, hablando, pero es muy pobre. Da pena. En definitiva, yo creo que muy poco atrevimiento con el apartado gráfico. Pero bueno, lo que nos han puesto en la mesa, siguiendo con el tema gastronómico, está bien cocinado. Lo que nos han puesto en la mesa está bien cocinado, pero le falta sal. Joder, tío, ¿cómo está hoy? Yo pensaba que este análisis lo estaba haciendo comiendo algo. Sí, sí, le falta sal. Conclusión, falta gráficos sal. Que cumplen y punto. Y que le falta sal. Le falta sonido. Sal. El otro apartado técnico del apartado técnico del juego, sonido, tampoco pretende ser la revolución. El apartado sonoro de Mario Kart tiene lo que hay que tener: músicas con ritmos apropiados para el tipo de circuito, melodías de antiguas versiones para tocar la fibra nostálgica y efectos sonoros variados. No es la gran inversión económica del juego, para entendernos. Recordemos que hay varios controles para el juego. El que elija Wiimote o Wiimote más Nunchaku tendrá la ventaja del altavoz del mando de Wii, que te avisa de determinadas cosas que pueden ocurrir durante la carrera. Conchas. En definitiva, que es un apartado que completa el expediente, pero tampoco mata. Las voces Charles Martinet, que no sepa que lo vuelven a fichar a este hombre, si total. Para hacer el Es lo mismo de siempre, ¿no? Pues sí. Ahí está. Tampoco pedimos más. Yo no pido otra cosa. No me, es que como el día que me cambien a Charles Martinet... Adiós, Nintendo, definitivamente. Sí, ¿eh? Sí. Adiós. Charles Martinet. Charles Martinet. Es que solo el nombre... No. Charles Martinet. Koji Kondo. Con su cara. Con su cara. Vean en el Google, amigos. Koji Kondo. Imágenes. Shigeru Miyamoto, que es una mujer. Bueno. Que no... Bueno. Y por cierto, nos hemos saltado la noticia que teníamos en el guión de Shigeru Miyamoto. Pero bueno. Ya la daremos otro día. Si me quitan eso, da igual. Adiós, Nintendo. ¿Y tu amigo Onuma? ¿Mi amigo Onuma? Baja el volumen ahora mismo, lo que acabas de decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy de la sala porque te va a curtir de hostias. ¿Cómo que mi amigo Onuma? ¿Tu amigo? ¿Estás hablando del destructor de la saga de Legend of Zelda? Del que se le ha cargado pedacitos. Pero dice el Wind Waker. Oh, lo de jugabilidad. ¿Puedo entrar? Sí. No has visto la mirada del chache. Mi amigo Unuma, te voy a dar yo a ti. Mira, Unuma. ¿Cómo se ha puesto? Me has recordado, hacía ya mucho tiempo que no me acordaba de Unuma. Lo tenía abandonado. Joder. Bueno, el grosor del análisis que empieza con el apartado jugable, es lo más destacable del juego. Variedad de controles, el juego online, ampliación a 12 de los participantes en las carreras, poder elegir entre cars y motos, contrasta. Con el conservador sistema de modos de juego. Al final, ¿qué, chache? El tema de las motos. Yo lo que probé me gustó. Ahora hablamos de ello. Perfecto. La jugabilidad está prácticamente calcada a la del juego de Nintendo DS. Es una adaptación perfecta. A destacar lo que comentaba Tony antes, que es la eliminación del snacking que tanto daño ha hecho a los llorones. Sí. Eso también me ha gustado. Llorones. Losers, diría yo. Modos de juego. A saber, Grand Prix... Con tres categorías, 50 centímetros cúbicos, en principio con solo cars, 100 centímetros cúbicos, en principio solo motos, 150 centímetros cúbicos con ambos vehículos. 8 copas cada una, 4 circuitos cada una y que en total hacen 16 nuevas pistas y otras 16 pistas retro, más No creo que sea destripar, si digo que hay un modo secreto, que es el modo espejo. ¡Spoiler! Que no es un spoiler, claro que no, porque todo el mundo sabe que ese está ahí. De hecho, en el menú principal te sale una rayita que está esperando a que salga el modo espejo ahí. O sea, que el modo espejo está. No os alarméis, está. Contrarreloj, en el cual podemos batir nuestros propios récords y competir contra fantasmas, aunque esta vez lo podremos hacer contra fantasmas descargados de otros de otras personas. Carrera versus, típico modo para correr en el circuito que queramos contra la máquina o amigos si queremos. Batalla, hay dos tipos de batalla, de globos o por monedas. Ambas únicamente, y esto es algo que yo encuentro que es absurdo, pero solo se podrá jugar por equipos. No entiendo por qué no te dejan la opción de jugar individual, pero bueno, por equipos. Poca gente juega, ¿eh? Siempre lo ponen, yo creo, ya para cumplir la, clásico, la tradición. Sí, sí. Conforme vayamos avanzando, superando los grandes premios, iremos desbloqueando nuevas copas, nuevos personajes, nuevos vehículos y algunas sorpresillas más. De hecho, completar el juego no tiene mucho secreto. No tiene mucho secreto. El gran reto, ¿cuál es? Para el jugador que se pique con Mario Kart será el alcanzar las estrellas para lucirlas a continuación del apodo. ¿Sí o no? Maravilloso. Algo que ya estaba en Mario Kart DS y han hecho bien de retomar para esta entrega. Se trata de conseguir la calificación de 1, 2 o 3 estrellas en los Grand Prix en todas las cilindradas. Oh, sí. Consiguiendo una como mínimo en todos los Grand Prix, al lado de tu apodo en el juego multijugador, offline o online, supongo. Sí, también, supongo. Lucirás una estrella, 2, si has pasado todos los Grand Prix en todas las cilindradas con 2, o 3, si has hecho el gran reto de conseguir las 3 estrellas en todos los Grand Prix, en todas las cilindradas. En el Mario Kart DS podíamos conseguir las 3 estrellas fácilmente con el snacking. Bueno, fácilmente no. Ojo. Fácilmente con el snacking no, pero con el snacking. Sí. Ay. Sin snacking, bueno, tenías que hacerlo maravillosamente para conseguir las 3 estrellas. En este juego no hay snacking. Con lo cual, que no te caiga ninguna concha azul, que no pase nada raro durante 4 circuitos para que te dé las 3 estrellas. Creo que las 2 se pueden sacar fácil, las 2, creo, pero las 3, bueno, de momento ya conocemos... fácil, pero no tan fácil. De momento ya tenemos al oyente Javier, que ya tiene su estrellita, muy bien. La va luciendo. Sí, una sí. De momento, creo que la segunda no tardará mucho en conseguirla. Sí, sí, pero claro, a ver, ojo, también decir que fácil, pero es que aquí, tanto tú como yo, llevamos unos cuantos circuitos rodados ya, ¿eh? O sea, hay que rodar y rodar y rodar para conseguir... Ya son las primeras estrellas. Yo considero, en cambio, Chache, que es un mérito sacar una estrella. Después sacar 2 más, pues es ya la culminación de decir, este chaval al menos sabe jugar. Muy bien, quiero decir, ojo. Vamos a hablar de los controles. Os ha matado. Con la compra de Mario Kart ya sabéis que se incluye el Wii Wheel, el volante, un accesorio donde poner el Wiimote y hacer las veces de volante, ¿eh? También podemos utilizar el mando clásico, alias la galleta, como sabéis que le llamamos aquí en Arcadia. El mando de GameCube, el Wiimote y el Wiimote más el Nunchaco. Toda una amalgama de posibilidades que no dejan indiferente a nadie. Bajo nuestra perspectiva, y que tenemos que decir una cosa. El control de Wiimote más el Nunchaco es el que más se adapta. El resto cumplen. Y el Wii Wheel es una broma de mal gusto. Vaya por Dios. Es una broma de mal gusto que puede hacer gracia en un par de carreras y punto. Sé que esto no es compartido por mucha gente, pero es nuestra postura. Lo probamos el otro día y no. Es más cómodo y resulta más fiable usar el Nunchaku y el Wiimote. Y esto, a ver... Esto ¿Qué podía haber sacado con...? Algún soporte para aguantarlo en la mesa, por ejemplo. Uh-huh. Para no estar levantando el volante en el aire, básicamente. Si no, estás cargando un peso estúpido que, a ver, pesa poco, pero... Luego yo lo que quiero destacar es que, a ver, no es tanto la culpa del volante como sí que lo es la calibración del Wiimote que se ha hecho en este caso para simular la acción de un volante. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, en el sentido de que, vale, si no me equivoco, Chache, necesitas jugar. Para jugar con funciones de volante necesitas tener el volante puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que... si se hubiese calibrado más, sería distinto. O sea, no tendría importancia el hecho de la construcción de dicho volante para usarlo. Con lo cual, hombre, me quedo más con el error de que el Wiimote ha vuelto a fallar que con otra cosa. Vale. Ha quedado claro, ¿no? Lo que ha quedado claro. Lo dicho. Broma de mal gusto. Pasamos a hablar de otra cosa. Si en Mario Kart Double Dash el grueso de las críticas fue por los personajes por Kart, 2, recordémoslo, Mario Kart Wii no ha recibido crítica alguna por la inclusión de las motos. ¿Eh? Sí, ¿estamos sí, atentos sí. o no estamos atentos? Estamos atentos. Mira cómo le jode, ¿eh? Después lo hace él, se va a fumar. Se va a dar. Pero yo no molesto aquí en la sala cuando estoy haciendo un análisis. Anda que no. Yo me voy. No, solo tienes que ver en YouTube la piña del Coco. Ver qué hacía el chache mientras yo analizaba God of War. Ah, ahí te has quedado retratado. No, porque el Coco está haciendo el payaso ahí, por aquí. Ahí te has quedado retratado. Bueno, pero es que aquí os estoy pidiendo colaboración. Yo cuando habláis de juegos de lucha no puedo colaborar porque voy a cagarla. God of War es un juego de lucha, amigo íntimo. Ya. Escúchame, escúchame. Que sí, que las motos daban mala espina. Yo siempre confié en ellas, chache. Y sabes que confié en ellas. Dije, vamos a darle un voto de confianza a las motos. Y al final ha resultado ser que las motos ni destiñen ni joden la ropa. ¡Ah, qué símil más raro! Te he intentado copiar. ¡Joder! Ceros, ¿qué hacemos? ¡Qué símil más raro! ¿Le desconecto el micro? No sé, no entiendo. Yo logro no, ¿eh? ¿Qué ha querido decir? Un logro de menos 3. ¡Qué símil más raro! Es que te ha querido copiar. Es que estaba ahí los engranajes del cerebro. ¿Puedes repetir lo que has intentado...? Que no de la moto, ni, ¿no? ni destiñe ni jode la ropa. Tú sabes que mete un tanga rojo con las camisas blancas y las camisas blancas se quedan rosas. ¿Sabes, no? Tony, no lo intentes arreglar. Es que no lo intentes. Ya está, Tony, ya está. Pues las motos son eso. Un tanga rojo. Un tanga rojo. Las motos son un tanga rojo. Que destiñe. Lo he intentado. Lo he intentado, chicos, lo he intentado. Decía que Mario Kart Double Dash recibió muchas críticas por llevar dos personajes por kart. Y Mario Kart Wii, por el tema de la inclusión de las motos, no se ha llevado ni una. Yo creo que, y es opinión generalizada aquí, que las motos están dopadas. Que son mejor que los karts. Ojo, acaba de empezar el juego y todo podrá pasar, ¿eh? Que después se descubren distintos glitches y demás. Están no digo dopadas. Ahora mismo, chaches, estén dopadas. Pero vete tú a saber a lo largo del tiempo lo que pasa. Están las motos dopadas. Están dopadas. Están igualados. O sea, el Nintendo tampoco lo ha hecho a propósito. Está intentando... Estas cosas, chaches, nunca cosa, se hacen nunca a propósito. Pero, bueno... Nintendo ha hecho una buena labor para intentar igualar el tema, pero la moto va mejor que el carro. La moto no tiene el segundo turbito, pero te hace mejor los derrapes. Puedes hacer la moto, el tema de esto de caballito. La moto puede hacer la moto. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Puedes hacer el caballito, lo cual te incrementa un poco la velocidad. Y el control es más preciso porque es más pequeña que un car. Sí. Es más manejable. No obstante, el car puede hacer el car. El car sí que tiene el segundo turbito, pero en el manejo es un poco más tosco de dirigir. Eso sí, escojáis lo que escojáis, no representará un gran hándicap tampoco. No, vale, si no sabes jugar, lleves moto o lleves car. Aunque yo creo que la moto está un pelín mejor que el car, o sea, dopada. Dopada y punto, lo dicho, dopada. Además, tendremos varios modelos para escoger, tanto de motos como de cars. Se ha incrementado a 12 la cantidad de jugadores simultáneos. Eso dota de más posibilidades de remontada épica. Oja, remontada en que vas octavo y en la última recta final te dan... una seta dorada y te pones primero. Así por la cara ahí. Así por la acortando, cara. Acortando. También el hecho de que haya 12 reparte un poquito más el tema de los ítems. Uh-huh. Porque antes estabas segundo, ya casi sabías el ítem que te iba a tocar. Ibas primero, ya sabías el ítem que te iba a tocar. Si ibas octavo, ya sabías que te iba a tocar o el rayo o el chomp o lo que sea. Sí. Sí, había una mecánica. Primero, normalmente era o plátano, o triple plátano, o concha sí, verde. Han abierto un poquito el puño más en el tema de los ítems en las primeras posiciones. Porque, como estábamos comentando, antes o te tocaba el plátano o te tocaba la concha verde. Ítems, vamos a hablar de los ítems. Hay altas y bajas. Altas. La seta gigante. ¿Qué le pasa a la seta? Te sirve para aplastar a contrincantes y circular sin penalización por poco espacio de tiempo. Recordemos que este ítem proviene del New Super Mario Bros. El New Super Bazofia Bros. El POW. El Toma. POW es un terremoto que desestabilizará a todos los jugadores. Que es el ítem clásico del Mario Bros. Aquel gran juego que dio origen al nombre de Mario. El rayo intranube. Una nube de tormenta que no penaliza en terrenos no principales, pero que te enchufa una descarga eléctrica. Que flipas. Si en el lapso de tiempo hasta que relampaguea no lo has pasado. Él es como la peste. ¡Peste! ¡Vacunado! Peste, correcto. Entonces, si tú se lo pasas a otro, el otro se tiene que chupar este ítem. Si no se lo pasa a otro, etcétera, hasta que alguien lo pille. Para que él se coma la peste y le pegue el rayo. Las bajas son los... Atención, porque es, los ítems que desaparecen son los especiales de cada personaje que encontrábamos en Double Dash. Es otro elemento que han recogido del juego de DS y han marginado el título de GameCube. O sea, en DS no estaban los ítems especiales, en GameCube sí, han sudado de GameCube, han vuelto a hacer caso a DS. El hecho de que estuvieran muy descompensados, yo creo que ha sido el factor decisivo, porque en Double Dash los ítems especiales, o sea, te podía tocar si eras Baby Mario o Baby Luigi, el... Uy, Luigi, qué italiano. Te podía tocar el perro es el Chom, que te llevaba a tu parante, te ponía primero casi. O te podía ser el Donkey y te tocaba la banana gigante. Sí, eso no... Oh. Pues ítems especiales los han quitado por descompensados. Bueno, tampoco los echamos de menos. Yo al menos no los echo de menos. El resto sigue. Tres conchas rojas, las tres verdes, la roja, la verde, el rayo, la estrella, la seta, las tres setas, la seta dorada, los plátanos, la concha azul, temida, que hará perder muchísimas carreras. Yo quiero criticar la concha azul, y es que siempre me ha parecido un ítem absurdo, ¿vale? Que de cara al party game sea divertido y tal, pero ¿qué utilidad tiene la concha azul para el que la lanza? Para el que la lanza. Ojo. ¿Para el que la lanza? Vas octavo y le das al primero. Pero te puede salir cuando vas quinto. Bueno, o ahora, cuando vas cuarto. Ya, pero eso muy pocas veces. Bueno, chacho. Pero puedes tú coger una caja, estando séptimo, ponerte cuarto, tener la concha azul, lanzarla. Entonces sí, pero si vas octavo, por ejemplo, no tiene ningún tipo de uso. Quiero decir, la lanzas, le da a los primeros y el tercero se pone primero. Pero, Tony, pero octavo pero sigue, no, octavo. Pero depende de la distancia. Sí, claro, pero normalmente cuando... Igual la que lanza el primero pilla el segundo y al tercero. O quizás no, quizás solo le da el primero. Pues esa, ahí está la gracia. Vale. Yo creo que sí, la concha azul jode. Jode, al primero, porque pero al octavo no le suele beneficiar. Dejo ahí esa reflexión. Yo echo de, lo que echo de menos es el fantasma. Ya ves. No penalizaba, le robabas en un objeto a alguien, aparecías ahí de golpe, no está el fantasma. Bueno, no hay fantasma. Hay algo que no se ha comentado en muchos análisis, y esto lo voy a comentar, supongo que no habréis leído... Bueno, yo al menos los análisis que he visto de Mario Kart no lo he visto, pero yo, en el tema de la pantalla, a mí me trae por el camino a amargura, no lo puedo entender, Antonio. ¿Qué pasa, Sergio? A ver, el tema de los elementos que te informan en pantalla. Sí. Te voy a explicar. En Mario Kart 64 y Mario Kart DS, que tenía la pantalla debajo, podíamos ver el orden que llevábamos con respecto al resto de participantes en la carrera. ¿Sí? Sí. Y en el 64 incluso podíamos tener un contador de kilómetros por hora. Ay, mira qué bonito. En el cual podíamos valorar de qué manera podías coger más o menos velocidad. Sí, sí. Lo podías curar más o menos. En esta entrega han dejado la pantalla bastante vacía en cuanto a informaciones y se han limitado a dejarnos ver más mapas. No entiendo para qué. No sé. En vez de ponernos más información, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, no nos la han puesto. Y tenemos que fijarnos en las caritas de los personajes dentro del circuito. Yo no entiendo por qué en Mario Kart 64 sí que lo teníamos, en DS en la pantalla de abajo, aquí no. Y pues eso, creo que faltan informaciones. Y que resulta incómodo tener que intentar saber quién va primero solo sabiendo el personaje que lleva. Y si los personajes se repiten en el modo online. Por ejemplo, es un problema. No costaba nada y yo creo que se les ha olvidado algo tan sencillo para mantenerte informado y sobre cómo van el resto de participantes. Yo creo que ahí se han colado un poquito. Pero bueno, vamos a hablar del tema del online, que tiene mucha chicha. Chicha, ¿qué? Eduardo el Rick. Eduard Cest. Incesto. Online. Atentos. Jugada. 1, 2, 3. Premio. Está joder. ¿Qué coño ha venido eso? No lo sé. Yo creo que aquí Tony Chan se va a enfadar. ¿Por qué? Porque no compartes mi opinión. Ya lo sé. A ver, Nintendo, no, yo creo que. Disimular. No. Yo creo que Nintendo. No, disimular no. ¿Tu opinión? Tú, sí. No, disimular para después sorprenderme ahí. Pues no, choche, no estoy de acuerdo. Pero ya se ha jodido la sorpresa. La magia de la radio desaparece otra vez. En este, nuestro programa Arcade. Ya está. Nintendo ha aprendido a hacer online de calidad. Es un primer paso. Se está poniendo nervioso. A ver, es un primer paso. Pero cuando vienes de la nada, es un gran paso. A la hora de aglutinar gente delante de una Wii, cada uno desde su casita, juego online, recordemos que gratuito, es un paso. Aún le queda muchísimo camino por recorrer, yo creo que muchísimo. Pero bueno, la experiencia online de Mario Kart es buena, muy buena. También hace que, claro, como hemos dicho también antes, el hecho de que también sea la segunda vez que Mario Kart, una entrega de esta saga, tiene online, pues también han podido tomar nota, mejorar, etcétera. Pero bueno, vamos con los modos de juego online. Modo de juego... ¿Qué dices, Tony? ¿Puedo dar mi opinión? Yo creo que no deberíamos ensalzar lo que vendría a ser la función online de este juego, cuando creo que en el año 2008 los mínimos servicios que debería ofrecer un juego online es que al menos el agregar amigos no supusiera poner una cantidad de números infame, no supusiera tener que pelearnos con el Xbox Live. Sí, he dicho Xbox Live. Para tener un chat de voz, que después explicará Chache cómo. Para el Mario Kart, que debería ofrecerlo. Y también opino que... es que es eso, básicamente. Estamos en el 2008, no estamos en el 2002. Lo dejamos para luego, que tengo más elementos sí, para ilustrar. Sí, no tengo mucho online. Más que decir, vale, solo vale. Era eso. Tres en realidad. Modos de juego, modo mundial, modo continental y amigos. En los modos mundial y continental entramos en una especie de sala de espera hasta que termina una carrera con hueco. Así nos incorporamos a esa lista de 12 jugadores que tienen como máximo. Tenemos la opción de votar por el circuito preferido o dejarlo en manos del azar seleccionando aleatorio. El juego fluye sin lag y con calidad excelente, como si estuviera jugando offline. Al acabar la partida se repartirán puntos. Tú partes de los 5.000 y podrás ir incrementando esa puntuación o reduciéndola según tu clasificación y teniendo en cuenta que utilizar el Wii Wheel bonifica. Si bonifica, será porque... por algo. Será porque va mal. Bueno, porque va mal, porque no va del todo bien. Entonces, como hagas tenido esa posición con Wii Wheel, te dan más puntos de lo normal. O quizás sea para que la gente juegue con el Wii Wheel y atraiga más casual gamer, más abarcar más mercado. Puede parecer una tontería, pero no lo es tanto. Sí. La gente que vea, mira, yo quiero eso. Ah, amigo. El modo amigos también es un gran avance. Previamente deberemos pasar el horroroso calvario, que yo aún no entiendo, de anotar códigos de amigo, como llamamos aquí en Arcade Games códigos enemigo, de Mario Kart, 12 dígitos. Un sistema digno de los tiempos de la Guerra Fría. Tranquilamente. TCP/IP, Age of Empires 2. Una vez superado, no sin dificultad, todo el tema de tener agregados a unos cuantos amigos, podremos ver si están conectados al Nintendo Wi-Fi Connection. Tendremos la oportunidad de crear salas para que se nos unan nuestros amigos. Podremos unirnos a sus partidas en continental o mundial para aparecer en la siguiente carrera. En las salas podremos enviarnos absurdos mensajes predefinidos, como hemos podido explicar en la llamada de Sandor. ¿Estamos todos? Vamos a esperar un poco. Vamos allá, empezamos, esperamos 3 minutos más. Ni uno, repito, ni dos. Repito, Tony, que no se rompieron mucho la gente de Nintendo España. Pero yo, hay un misterio en cuanto a esperemos 3 minutos más. ¿Por qué 3 y no 1, 2, 4 o 5? ¡No se entiende! ¡No se entiende! Es que lo hicieron en una mañana. No, en una mañana, ¿no? ¿Qué digo? En 10 minutos. 10 minutos. Hace 2 semanas, esto. Antes, bueno, cuando el juego entró en fase Gold, una semana antes. Ah, yo lo opino igual, sí, sí. Ahí lo hace. ¿Qué? Totalmente. Oye, ¿qué hay que hacer la frase del Mario Kart? Pues yo tengo hostia, una. No, hostia, no me jodas. Yo tengo que hacer esto. Buenas hostia, noches. Otro. Apunta. Horroroso, horroroso. De verdad que no vale la pena. Para esto no lo hagan. Es que da lástima. No os han molestado ni siquiera la opción de escribir frases manualmente. Con lo fácil que es escribir en la Wii. Es que ni eso. Y bueno. En fin, una vez todo el mundo está en esa sala, ya podemos empezar un Grand Prix o una batalla. Es muy triste que los 3 modos de juego no podamos escoger el modo de juego. O sea, o será 100 o será 150 centímetros cúbicos. En Continental o Mundial, se puede entender, pero ¿en amigos por qué no puedes escoger el modo de juego? No lo entiendo. Otra cosa que tampoco. Pero bueno. Canal Mario Kart. El canal Mario Kart. Una de esas grandes cosas que hace poco nos enseñaron. Es otra de las grandes sorpresas que trae bajo el brazo el juego, bien incluido. Es el canal Mario Kart, donde podremos vernos con los fantasmas que son de nuestro mismo nivel, consultar las clasificaciones mundiales, fantasmas que nos podremos descargar, y participar en concursos, que aún, de momento, no se ha estrenado. Concursos que irá proponiendo la propia Nintendo. Espero que no sea como el canal Concursos. Como el canal Encuesta. O el canal Encuestas. Hombre, por Dios. Qué penoso. Pero bueno, es igual. También podemos conectarnos al Nintendo Wi-Fi Connection a ver si nuestros amigos están conectados en esto dentro del canal Mario Kart. y lanzar el juego desde aquí en el caso de que, oye, tengas un amigo que esté jugando a Continental, me uno. Pues te unes. Estupendo, lanzas el juego y ahí empieza. El canal, no hace falta tener el juego insertado para consultar estas informaciones. Y bueno, yo creo que es un buen avance el tema del canal Mario Kart. Aunque si Nintendo tiene que ir sacando un canal por cada juego que tiene uno online, pues vamos a llenar el tema de todas las pantallitas y todos los huequitos. Pero bueno. O no. O no. O no. Eso será mala noticia, si no lo llenamos. O no. El punto negro del online es la inexplicable ausencia del chat de voz. Yo creo que los mensajes predefinidos son ineficaces. Y yo creo que Nintendo no ha querido, repito, no ha querido incluir la opción del chat de voz alegando razones poco consistentes. Es que no ha querido. No, básicamente no le ha salido. Yo creo que es una verdadera pena porque, a ver, el factor que tiene Mario Kart de reírte de las bizarradas que pueden ocurrir en una carrera es un importante punto a favor. A ver, Metroid Prime Hunters tenía de ese chat de voz. De eso hace 2 años o 3 ya, sí, sí, ¿eh? Es triste pensar que no tengan la Wii. ¿Y Mario Kart en la Wii? ¡No! Yo te lo he dicho, no es ni explicable y es injustificable totalmente. Injustificable, pero hay una cosa que quizás pueda justificar. No queriendo defender a este, y tampoco es idea mía, es idea de Alex, de 4esfera alias en Gamer, por el nombre popular por el que lo hemos conocido siempre. Que Nintendo no se ha querido mojar en meterle chat de voz por el tema del público infantil, público familiar, diríamos, de no escuchar bizarradas a los micrófonos. Pero es que no me gente. Lo creo. Yo no es que no me lo no crea. No me lo creo, Tony, pero es que te lo voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque tú te bajas el canal internet, que hasta hace poco era gratis, y te metes en una página guarra. No solo eso. ¡Ya no está! No ¿qué solo... entonces qué quieres evitar con el chat de voz? No solo eso, Sandor. Tú te metes en el canal. ¿Cómo que Sandor? Es que estaba pensando en Sandor, que también ¿cómo dijo... ¿Cómo que Sandor? ¡Está llevado Sandor! ¡Está llevado Sandor! Que no. Solo una cosa, que Sandor propuso también otra idea nueva. Y era tan simple como que los amigos online y demás se pudieran escuchar entre sí. Y los demás no se pudiesen escuchar. Ya que con el chat de texto sí que pasa. La conclusión es la siguiente, Chache, tienes razón. No la ha metido porque no ha querido. No le ha dado la gana. No le ha apetecido y ya está. No, que pero no me valen las excusas. Ya. No lo podemos entender. Solo dar esta pequeña opinión, tanto de Alex como de Sandor, y ya está. Pequeño punto. Yo creo que lo de Alex se puede refutar fácilmente con eso, con el canal internet. Es que te metes en el canal internet, te metes en cualquier página guarra, ya está, ahí lo tienes. Twigs One Cup. Chache, ¿has visto? Joder, ¿has visto el Twigs One Cup desde la Wii, tío? Bueno, sí que es verdad que se están difundiendo varios métodos de tener chat de voz, entre comillas, en Wii, mediante TimeSpeak, la gente que tiene el PC cerca de la Wii, es una buena opción. También hay graciosas salvajadas de gente como con una 360, que ha creado con una 360 y un Call of Duty 4, que, bueno, crean un grupo, se incluye toda la gente... Ojo, quien dice Call of Duty dice cualquier otro juego. Cualquier ¿eh? Juego que puedan recibir pues como mínimo 12 o bueno, la gente que esté... Y bueno, pues desde es triste que desde el live se pueda tener chat de voz. O desde la PlayStation Network bueno, también, evidentemente. Lo más fácil es sin duda el tema del Time Speak en el PC. Solo necesitas eso y ya está. Pero bueno, es un gran fallo que yo creo que no debe volver a ocurrir. Pero bajo ningún concepto. Conclusión. Hemos llegado al final del análisis. Más Mario Kart. Más online en Wii, cosa que no era muy difícil. Diversión a raudales sin pérdida del espíritu de la saga. Una compra obligadísima para los amantes de la saga. Y para los neófitos en Nintendo con una Wii. Yo creo que Mario Kart está aquí. Mario Kart ha llegado con ganas de romper los moldes en cuanto al juego online se refiere en Nintendo. De momento ya están empezando a surgir torneos como setas. Tenemos en Arcadia Games el oyente Javier, que antes hablamos de la estrellita, que ya ha iniciado las inscripciones en el foro Arcadia Gamers, arcadiagamers.com/foros, con inscripciones abiertas para poderse inscribir al torneo de Mario Kart. La fiebre ha vuelto. Nota. ¿Qué nota? ¡Ay, que me muero! Un 9. Como una catedral, sí señor. Y totalmente merecido, porque es sencillamente uno de los grandes juegos de Wii, y sin ningún tipo de duda, y como podréis imaginar, uno de los pollas travelers de este año 2008. Pío, pío, pío, pío. Pío. Yo es que no me canso. No me canso de escucharlo, tío. No me canso. Ay. Chache, compra obligada entonces, ¿no? Sí. Yoko Yoko, me parece correcto. Yoko Yoko. Sí, sí. Very anime, ¿no? Very anime. Very melon. Very melon. ¡Oh! Según una parte de Tsukihime. En postdata, claro. Catch me! Catch my hand, very anime, anime. Catch my hand, very anime, anime, anime. お口に届けるベリーメロン。 ベリーアニメ。 ベリーアニメ。¿Qué pasa? Es que me quito los cascos, claro, no se escucha la música y escucha el Edu cantando. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido? Pues no, no me acuerdo, si no lo pongo otra vez, joder, es que sale en el momento, sale en el momento. Vaya. Edu, bueno, bueno. Tsukihime. La segunda entrega del universo Time Moon y como no empezar por la segunda obra, que es Shingetsu-san Tsukihime. O también conocidos como los cuentos de la princesa Luna. ¡Ay, qué bonito! Al principio queda muy cutre, pero... No, es bonito y poético. Sí, bueno. Ya lo veremos cuando pase más para adelante esto. El anime es solo de 12 capítulos y está producido por el estudio JC Staff, que entre otras cosas ha creado series tan famosas como el Fate Lead. Bueno, la historia. La historia comienza con Shiki Tono, un protagonista que de... ¿Chiquito? Shiki, ah. Tono. Que de chiquito, ¿no? Chiquito. Que de pequeño, pues, tiene un accidente. No se sabe las circunstancias de este accidente. Y se le daba por muerto. Pero, milagrosamente, sobrevive. Pero tiene un pequeño... al sobrevivir, le pasa algo extraño. Ve unas líneas rojas por todos los sitios que ve. Unas líneas rojas que... el Shiki, todo preocupado, pregunta a los médicos de qué pueden ser. Los médicos simplemente le dicen que es un trastorno y que ya se le pasará. Veo líneas rojas, Shiki, doctor. Cada vez se vuelve... Yo cuando salgo de fiesta también veo luces rojas. ¡Oh, me dan, Beldor! ¿Cómo tal, estamos? Tony? ¿Cómo estás? Oye, la gente te reclama y yo todavía no entiendo por qué. Porque soy carismático, Tony. ¿No lo es? Yo cuando salgo de noche también veo luces rojas en la discoteca. Bueno. Y mucha gente en la Xbox 360, ¿no? Salgo de discoteca, ¿sí? Pero la gente se separa de mí. ¿Por porque qué? Mi túnica pesta. ¿A qué? No me la cambio desde muerto. Hace 2,000 millones de años. Joder, qué asco, dámelo. Sí, y encima sí. Usted que amorrará la cebolleta. ¿Has llegado a la tienda de campaña, Tony? No, no he llegado al libro. ¿Quieres todavía que te enseñe mi tienda de campaña, no, no, Tony? No. Sude. Pase. Dumbledore, pase. Usted arrima la cebolleta a la gente. ¿Veo que los tres magos? Sí, ya, ya. The Toy with the Tournament. Oh, Dios. Torneo de los tres magos. Hablo inglés. Sí, ya le veo. Que usted es inglés. Es que es profesor. No obstante, usted es inglés. I'm English. ¿Qué pasa contigo? Yeah. Bueno, Dumbledore, ¿puede marcharse? No. Bueno, pues quédese aquí, me deja hablar a Edu. Yo le dejo. Continúo. ¿Te enseño mi tienda, Edu? No. Es que ya la estamos, llamada ya de ya hoy. Ay, ay. Bueno, sí, Edu, no hagas caso al viejo. No hago caso a Dumbledore y continúo. Pues bueno, Shiki comienza a ver las líneas y se empieza a preocupar bastante. Tanto que se escapa del hospital. Ya no puede aguantar más las presiones de que nadie le diga qué le pasa y se larga. Y mientras se va escapando, se encuentra con una mujer, a la que él llamará maestra más adelante, y le da unas gafas. Esas gafas tienen la capacidad de quitarle la visión de esas líneas. Pasan unos cuantos años. Jugoso el tema, ¿eh? Pasan unos cuantos años. Shiki comenzó a vivir en una familia, digamos, es adoptado en una familia, y llega el momento en el que la familia verdadera de Shiki le reclama. Este acepta ir... La familia biológica. La familia biológica le reclama. Este va allí, ¿no? Y se queda a vivir ya con su hermana, que es la actual líder de la familia. Shiki comienza a ir al instituto como normalmente, hasta que un día se encuentra bastante mal en clase. Debido, por culpa del accidente, aún le quedan unas cuantas secuelas. Pero cuando vuelve hacia casa, ve a una chica rubia. Edu, ¿para qué tienes los papeles si no los estás mirando? No, pero más o menos me hago la idea. Edu tiene los papeles delante es y no los un mira. Pro. Me está mirando. Es un pro. Ve a una chica rubia, la cual no le pasa nada. Entonces... La ve pasar. Ve pasar una chica rubia. Sí. Shiki se empieza a paranoiar. Va hacia él, va hacia ella y la descuartiza en 17 cachos. ¿17? ¿Ni 16? Ni 18. 17 cachos. 17. Que tendrá algo que ver con la historia, esos sí. 17. Acto seguido, Shiki se desmaya. Es todo un guionista. O sea, tío, va a llegar lejos. Shiki se 17 desmaya. Cachos y se desmaya. Sí. Como para no desmayarse. Macho. Acto seguido, se despierta en su casa. Sin saber lo que había pasado. Y Shiki se piensa, pues bueno, será todo un sueño. Mira, oye. Va andando para el colegio, otra vez. Y se encuentra con la chica que había descuartizado en 17 cachos. Esta se gira y le dice, ¿qué? ¿Estás contento? ¿Cómo? ¿Va andando hacia el cole otra vez? Y se encuentra con la chica que había descuartizado. ¿La rubia? La rubia. Le dice, ¿qué? Y la rubia está en un cacho, en medio de 17. Sí, está totalmente bien. Y le dice, ¿qué? ¿Te quedaste a gusto matándome? A ver qué le dice a eso. A lo mejor te arrea un guantazo. Obviamente. Quiero ver esta serie ya. No, pues no te la bajes, no, chache. No te la bajes. Vamos a hablar, porque como no aquí te la licenciada no está. A ver, tú te la bajas, chache, y después te la compras, que es lo que hay que hacer. Efectivamente, sí, sale. Porque Death Note sale ya. Sí, hay no que empezar sale, a comprarla. Cómic. Ahí, bueno, hay que comprar. Aquí quien quiera algo, a pechuga. Evidentemente, esta chica es un vampiro. Ah, evidentemente, estaba clarísimo. Evidentemente, esta chica es un vampiro. Bueno, esto ya empieza un poquito ya... A divagar el tema. Que no, que está muy bien, chache. Vale. Y ahí se descubre el porqué de las líneas rojas. Las líneas rojas son las llamadas líneas de la vida, en la cual si nosotros cortamos a esa persona por esas líneas, o cualquier persona, o objeto, este objeto no se podrá ni reformar ni volver a la vida, excepto a que tenga un poder enorme, el cual pueda resucitar, como es el caso de la chica rubia, llamada Arquette Brunstad. Y aquí tenemos... Sí, pero la ropa se la compra en el mercado. Y dale. ¿Y qué pasa? Pues yo también me compro la ropa en el mercado. ¿Algún problema? Pues que es una cutre ella. Tú al menos las compras bien. La Arquette esta se compra una falda lila. Es horrible. Y un jersey blanco horrible. Calla, pijo. Pijo mierda. Déjame en paz, tío. Los personajes. Pues tenemos a Shiki Tono, el protagonista. Es un personaje tranquilo, aunque un poco autista. El pobre. Por culpa del accidente. Ya ves tú. Arquette Brunstad, una de las más poderosas vampiras que existen en el mundo, y que su misión es ni más ni menos que matar a los vampiros que se han hecho más poderosos. Tenemos aquí Hatono, hermana menor de Shiki y líder actual de la familia Tono, Kohaku, que es una de las sirvientas de esta familia, y Hisui, que es la hermana gemela de Kohaku. Y después tenemos a los amigos de Shiki, que son Siel, Satsuki Yumiduka y Arisko Inui. Uh-huh. Satsuki Yumiduka siente algo por Shiki. Oh, no podía si ser de otra es manera. Es un estudiante de intercambio. Y Nui, que es el mejor amigo de Shiki, que siempre ha tenido desde la infancia. Qué guay. Después tenemos la banda sonora de la serie, se recoge en dos CDs. Una cosa muy rara, teniendo en cuenta que es una serie de 12 capítulos, que tenga una banda sonora tan extensa y de gran calidad. Y como puntillita, que mucha gente dice que este anime no existe. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo? Este anime está basado en una novela visual del mismo nombre, Shingetsu Sansuki Hime. Alias Hentai. Vale. Vale. Pero dicen que esta adaptación es bastante mala. ¿Por qué no hay Hentai? No. Más bien porque cambian muchas cosas en los hechos de la novela. Pero igualmente es un gran anime. Es decir, lo que han hecho es pasar una novela más a estilo shonen, es decir, con muchos combates y con mucha acción, a un seinen, que es una historia mucho más adulta y enfocada de otra manera. Es decir, aquí nos encontramos con una serie totalmente seria, sin casi ningún apunte de humor. Ni hentai. Bueno, hentai podría haber. ¡Anda! Bueno. ¡Anda! ¡Ahí bueno, va! Bueno. ¡Interés subiendo! ¡Berimelon! Tampoco es una escena muy así, ¿eh? Vale. Y poquilla cosa más. Ya se le ha puesto una sonrisilla en la cara cuando ha dicho hentai. ¡Hentai! No sé, a mí el hentai de Shingetsu-san no me interesa mucho. A mí sí, yo quiero por curiosidad. Bueno. Bueno, aquí acaba la segunda parte de este dossier. Y dentro de poco tendremos la tercera, cuando me vuelva a tocar, que será la siguiente serie de este universo, llamada Fate Stay Night. Oh, sí. que digamos que es la más famosa, la mejor adaptación que se ha hecho. Y la que está gozando de un gran éxito en Japón. Efectivamente. Y la que seguramente se verá licenciada aquí en España. Ah, qué bien. Muy bien, muy bien. Oye, pues te agradezco que nos hayas traído esta sinopsis de la serie tan ¿Tú qué vas a agradecer si él tiene tanto poder como tú y como yo? Es codirector. Los tres. Yo le agradezco que haya traído esta información y ya está. ¿Tú qué vas a agradecer? Claro. Los tres sí le sale de los cojones. Pero... ¿Ahora tú qué pasa? No sé. Aquí defendiendo los poderes como soy Trotsky. ¡Mierda! ¡Mierda! Es que ¡mierda! Es que... Ya la hemos liado. Ya la hemos liado porque estabas avisado, Tony. A ver, te pones aquí a decir... barbaridades. Frases que te inventas, que si yo no agradezco no sé qué, no sé cuánto, pues la persona que estamos todos pensando se alarma, sale de su escondrijo y viene a echarnos la bulla. En fin. Buenas noches, don Camilo. Hola. ¿Qué tal? Doy por hecho que viene a por mí hoy exclusivamente. La ropa se tiñe. Ha estado bien, ¿eh? Don Camilo, ha estado... La ropa se tiñe y se jode. Ha estado espectacular, ¿eh, don Camilo? Y después se jode. ¡Ah! La ropa se tiñe y después se jode. ¡Ay, polluelo! ¡Ay, polluelín! Que no sabes hablar en la lengua cervantesca. Sí, que sí. Tanto presumes de haber leído. Sí, sí. Ni sí. Que tú lavaras la ropa, chatín. ¿Eh? A veces la lavo. ¿Cómo se pone la lavadora? No me pongan este apuro, don Camilo. ¡Ah! La lavo a mano. ¿Cómo se pone la lavadora? Yo me voy a... La ropa se tiñe y después se jode. Es no. Un paso a paso, don Camilo. ¿Cómo se pone la lavadora? Pues se pone... ¡Ah, que no! ¿Qué se la pone la mami? Un respeto a mi mami, ¿eh? Un respeto a mi mami. Que no sabe poner la lavadora. Pues no hables. No hables. De teñir, de ropa, de limpiar, de lavar, de joder. ¿Usted se está dando cuenta de la canción? ¿A qué te gusta? Ahora sí. Cuando me he visto en el ojo del huracán... Ah. De su crítica constructiva. Ah. No le dirá nada a Edu y a Chache por lo que pasó la semana pasada. ¿Qué pasó? Nada. Uno de juelga en el extranjero y el otro en un concierto. Y el cero aquí en el estudio, dicho sea de paso. No. Ah, te quedaste aquí. Espera, no. Mierda, eso no lo sabía. Estoy en mi sección. Silencio, por favor. No puedo permitir intromisiones. Sí que tengo para repartir, Tony, pero también pillas tú. ¿Por qué? Ah, yo puedo entender que Edu vaya a un concierto un martes. Ah, puedo entender que Chache vaya a Berlín de unos días de vacaciones. ¡Cállate! Polluelo, cállate. Pero lo que no puedo entender es que la única persona que reside y que está en ese momento en Sardañola no avise al técnico de que no hay programa. Y no puedo entender... Que no ponga un post en el foro para decir, señores, no hay programa. Lo puse en el chat. Ah, el chat. ¿Cuántas personas había? ¿5? ¿6? ¿2 clones? Bueno, pero me levantaban a las 11 y veían que no había programa. Vale, tienes razón. ¿Tienes algo que decir, Ceros? No. ¿No? Ya te he dicho todo lo que tenía que decir. No me extraña. Bueno. Pues nada. ¿Está todo bien, Tony? Sí. Bueno, hoy se va poco a poco, al menos. La musiquita. Se va poco a poco el tío. Sí, sí, pero paso. Bueno, pues plegamos ya por hoy. Plegamos, ¿no? Por hoy, ¿no? Pero yo querría antes que la gente de allí dijera algo, un adiós o algo bonito, ¿no? Multitudinario ahí. Sí, un multitudinario. Va a quedar todo, fatal porque no está preparado, lo saben, ¿no? Claro. Pero bueno, ya se puede intentar. Se puede intentar. La tónica del programa. Venga, gente, un adiós ahí bien fuerte. Ahí como los niños del Splay. ¡Mierda! ¿Ves? ¿Para qué lo hiciste reír? ¡Adelante! Niño tu padre. ¡Ahí le has dado, Fock! ¡Adiós! Si tiene... ¡Toma por culo! ¡Adiós! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡Ay! ¡Qué bonito! Cuando tiene oyente. Bueno, pero ¿cómo lo habéis pasado? No sé, bien. Una evidencia. Manolo, ponte el micrófono, por favor. Regular. Puto fuck. Manolo, que hace mucho tiempo que no venías. Yo es que como llevo ya como año y pico viéndos y tal, que me tenéis aburrido ya. Normal. Y a ver qué le dice algo ahora. A ver esa cara que ha puesto. Cero, no se te escucha. Cero, no te se escucha. No. Ha tocado algo. Ahora que puedo. Tampoco hay mucho, tampoco hay mucho que escuchar, ¿eh? Ahora que puedo. ¡Cómo le insulta! ¡Oh! Ahora que puede, que tiene el teléfono. Sí, pero hasta que te chape el micro. Bueno, vamos, va. Vámonos. Bueno, gente, lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí y que nos vemos la semana que viene con un análisis en indefinido. Así que, ¿qué análisis? Indefinido. Ah, que no, no, ¿tú lo sabes? No. ¿Tú lo sabes, Edu? No. Yo lo sé, ¿no? ¿Tú, Ceros? No, lo escuchamos todavía. Pero, y el perro tampoco, nadie lo sabe. Así que nada, algo habrá. No lo sé. No lo sabe, perdón. No. Vale. Vámonos, ¿no? Sí. Buenas noches, gente. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Arcadia Gamers 3. El programa de videojuegos de Sardañola Radio. Muchas gracias. Y hasta luego. Me voy a la discoteca. No, ahora no. Sí, dámelo. Dámelo. Con Ronaldinho y Deco. Hola. Vaya. Chumba.